Decir que vamos a estar revisando los hechos ocurridos el pasado viernes, que terminó con la vida de un trabajador, nos referimos al asesinato de Nelson Quichillao López, de 47 años, quien falleciera luego de ser impactado por una bala 9 milímetros descargada por carabineros. Más de 30 tiros realizaron a eso de las 2 de la mañana, específicamente a eso de las 2:22 minutos. Vamos a estar revisando los hechos, vamos a estar revisando los pormenores respecto a aquello, vamos a estar revisando el detalle. De hecho, vamos a acompañar esto en un par de minutos con una crónica para que también la puedan tener disponible, pero primero vamos a ir conversando respecto a esto. Hoy hay polémica, a propósito también de lo que vamos a estar revisando el día de hoy, hay polémica respecto a el Colegio de Profesores. El día viernes pasado se realizó una Asamblea Nacional que era la que correspondía, así lo establecían los estatutos y así estaba agendado dentro del propio colegio. Sin embargo, el día antes, Jaime Gajardo la baja argumentando problemas de seguridad y logística, cosa bien rara, aparte que tiene que ver con una notificación no oficial, sino con una entrevista que él dio a CNN. Se hace esta Asamblea Nacional en la USACH, en dependencia de la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, resulta que termina decidiendo esta Asamblea Nacional una consulta nacional docente a realizarse este día lunes para consultar a los profesores cuáles son los pasos a seguir. Y el día de ayer, en conferencia de prensa, Jaime Gajardo no solamente ha declarado ilegal la asamblea realizada el día viernes, sino que dice que no va a haber ninguna consulta nacional docente y que va a decidir hoy día la asamblea de profesores que él va a encabezar. Lo que ha degenerado una polémica tremenda. Hoy día en la mañana, por ejemplo, la ruta 5 Norte estuvo cortada. Ahí los profesores del sector de la provincia del Valle del Huasco cortaron la ruta en la mañana bien temprano. Y empieza a radicalizarse y empieza a haber mucha, mucha molestia. Recordemos que se ingresó ya a sala y fue votado satisfactoriamente para el Ejecutivo el proyecto de carrera docente. Hablamos de la idea de legislar el proyecto de carrera docente después de que se le había caído, producto de propio desorden que tenía la nueva mayoría, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo el gobierno? Pactó, hizo un protocolo de acuerdo con la derecha, particularmente la alianza encabezada por María José Hoffmann y el parlamentario Felipe Kass de Evópoli, y terminó pasando el proyecto, la idea de legislar, a la Cámara Baja, siendo aprobada por 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones. Lo que despertó bastante molestia y hubo bastante represión, digámoslo, ese día en las afueras del Congreso Nacional, donde terminaron varios profesores también detenidos. Así que hay polémica y vamos a estar revisando también los detalles respecto a eso. Una carta bien temprano en la mañana, una declaración ha remecido, por así decirlo, el panorama político. Esto tiene que ver con la renuncia que hace Cristian Cueva, otrora dirigente histórico de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que actualmente se encontraba como agregado laboral en la legación diplomática de Chile en España. Él ha manifestado hoy día una posición respecto a sus razones de las cuales él renuncia a esto y dice: no puedo seguir en el cargo cuando se ha matado a uno de los nuestros. Haciendo referencia a Nelson Quichillao, asesinado el pasado día viernes, y él responsabiliza a dos entes en términos particulares, Codelco y el gobierno. Él señala en este comunicado público, lo puedes revisar en radiovíafrancia.cl, que vuelve a Chile y vuelve a sumarse a las movilizaciones y que este es un pequeño gesto de coherencia en una reflexión ética que él mismo señala en su declaración. Vamos a estar conversando de eso. Hemos conversado sobre Cristian Cueva a propósito de la movilización que lleva la gente en la CTC y a propósito de algunas conversaciones. Aquí estuvo presente en su momento terminado también un buen amigo de él, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Vamos a ver qué opinan de la renuncia de Cristian Cueva. Cristian Cueva, que en 2012 intentó ocupar la presidencia de la CUT y terminó bastante mal eso, con polémica. Y termina de una manera saliendo, se habló de que lo habían mandado bien lejos. Acá se discutió en un momento terminado, bueno, con la venia de él. Pero al parecer no solamente está molesto por la muerte del trabajador, por el asesinato del trabajador, sino con la reforma laboral. De hecho, hizo mención a eso durante su declaración pública. Lo importante, parte de las informaciones que estaremos revisando. Yo no sé si se enteraron también, otro de los temas que vamos a estar revisando, asaltaron al alcalde de la Florida. Digo, no sé si se enteraron porque probablemente la prensa, como censura, no va a sacar esa información. Y se ha despertado toda una oleada. De hecho, hay una bancada transversal. De hecho, tiene aprobación ya de parte del Ejecutivo, que mira con buenos ojos, y la Alianza para endurecer penas. De hecho, por ejemplo, ya habría un acuerdo para subir las penas de quien agreda a un carabinero 20 años de cárcel. Estamos entrando nuevamente, o lisa y llanamente, esto se está transparentando, se está agudizando a un estado policial, parte de las conversaciones. ¿Con qué quieren empezar? No, ya, a mí me interesa eso de la delincuencia, porque le han dado tanto en la televisión ahora, que asaltan acá, que roban acá, es como el único tema de conversación que se ve, siendo que, no sé, a mí me llama la atención cómo han puesto firme a este asunto de la delincuencia, como para que la gente empiece ya a pedir y a exigir penas y cosas así, cuando sabemos que la delincuencia siempre ha estado. Así de hecho, que vamos a conversar sobre la delincuencia, pero con datos. Me parece que es importante precisar ciertas cosas y desmitificar, porque, a ver, les voy a poner un pie forzado. Hoy día estamos hablando de delincuencia en medio de un logro gigantesco por parte de quien ha instalado el tema de la delincuencia, que es Paz Ciudadana. ¿Y cuál es el logro más importante? Por fin consiguieron a una ministra de Justicia. La actual ministra de Justicia, Javiera Blanco, fue la histórica directora ejecutiva de Paz Ciudadana. ¿Qué es Paz Ciudadana? Es una fundación que es financiada y establecida en su línea fuerte por Agustín Eduard Eastman. Sí, el mismo dueño del Mercurio, y que hoy día tiene puesto en la agenda precisamente una de sus más importantes objetivos, que es poner el tema de la delincuencia como prioridad nacional. Lo viene instalando ya en varias candidaturas, en varias campañas, términos de gobierno, etcétera, etcétera. Pero ahora ya es una agenda potente. Y coincide con la llegada de Javiera Blanco al Ministerio de Justicia. La regalona, como le dicen, en lo cercano a Agustín Eduard Eastman. El mismo que fuera expulsado del Colegio de Periodistas por su acciones y omisiones durante lo que fue la dictadura cívico-militar. ¿Te sientes segura? Con eso, con Paz Ciudadana, claro. No, qué manera de maquinear todo esto, ¿eh? Para darle poder a este tipo, más todavía. Y está todo así como tan en un eslabón, así como que ya, hablemos de esto para agarrar esto otro y así nos potenciamos nosotros. Y Paz Ciudadana, vamos, y todo un tema. No, qué increíble. Que acá igual lo que se está potenciando es el como el nacionalismo. O sea, es como el mismo recurso que ocupan los gobiernos de acudir al nacionalismo, acudir a la delincuencia. Entonces estamos todos unidos contra la delincuencia. Y además hay un tema que se está atacando. O sea, uno se da cuenta que se está recurriendo a eso falsamente, para ganar apoyo, cuando el problema de la delincuencia no es un problema de la ley, de que la ley no es suficientemente dura. El problema de la ley, o sea, de la delincuencia, es un problema, es un resultado de otra cosa, y lo que no se quiere cambiar es esa otra cosa que produce la delincuencia, que es un modelo que genera una desigualdad terrible. El punto acá es, ¿qué tan ciertos son las cifras que están diciéndonos? Porque hay que saber distinguir. Porque acá tú estás estableciendo de una cosa como que si fuera un hecho. Y eso es súper importante. Uh-huh. La delincuencia. Pero la delincuencia, claro, producto del sistema. Además, ¿existe el nivel de delincuencia que dicen que existe? Porque uh-huh. Una cosa muy distinta es la percepción respecto al tema de la delincuencia. Te pongo un ejemplo gráfico respecto a el manejo de tendencia. no me voy a meter ni en Althusser ni en Gramsci para explicar este tema de lo potente que son los aparatos mediáticos, los aparatos ideológicos del Estado, como lo llamaba Louis Althusser en su momento. Pero que tú puedes hacer de que una cosa sea más real de lo que realmente es. Pongo un ejemplo gráfico. El día de ayer estaba viendo noticias y estaba viendo TVN 24 horas, uh-huh. El noticiero central, y mostraban el tema del paro y cómo estaban volviendo a clases en un montón de colegios. Entrevistaban a una pareja con su niño. Y eso era, la gente está volviendo a clase y quiere volver a clase. Entrevistaban al niño, al papá, a la mamá, y esa era la nota. Y establecía una realidad desde a partir de eso. El discurso, el relato que tú puedes establecer tiene que ver con el tema de las sensaciones que te producen. Y los miedos generalmente sirven para dominar. Bien lo planteaba Foucault, de una otra manera, cuando una sociedad tiene miedo, de una otra manera es mucho más sumisa. Y cuando una sociedad tiene miedo, es mucho más controlable. Entonces, hay que distinguir entre percepción y cifras reales, en términos de delito. Y esas se pueden acceder. De hecho, las encuestas de Paz Ciudadana son encuestas de percepción y son las que se ocupan. De hecho, acabo de escuchar a Sunino, en 24 horas, por ejemplo, que está ahí a tu espalda, casada con Claudio Fariña, por lo demás. Este es cagüín puro y esto es parte de la farandulía así, rancia. Ella es el personaje central en la historia de Margarita Hankin, que después se termina cambiando los labios, poniendo boobies y todo un cuento. Bueno, ella era el otro personaje. Por ella deja a Claudio Fariña y una filia y un atado ahí, más o menos. Dicho ese cagüín ordinario, solamente para graficar algunas cosas ahí, ojo, a ella y a Claudio Fariña, el famoso Claudio Fariña de las notas corneteras de TVN, sí. Los casó el cardenal Medina, el que ladra a los perros, el que decía, bueno, es culpa de los niños que seducen a los curas, ese cardenal Medina. ¡Qué miedo! Y hablaba de cómo había aumentado la delincuencia, haciendo eco de una cifra, y decía algo de 70-80%, haciendo eco de una cifra que trata de percepción de Paz Ciudadana. Y estableció una realidad. Entonces, es verdad este mito de la puerta giratoria y todo lo demás. Hay temas súper llamativos. Por ejemplo, información, ojo, disponible. En Chile, no solamente es el país más seguro en cuanto a asesinato, de hecho tiene una de las tasas más bajas de asesinato en el mundo. ¿Saben con quién es comparable Chile? Con Islandia. Para que tengan un referente. Por ejemplo, tengo en Chile 3,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente, por ejemplo, a los 25 homicidios por 100.000 habitantes que tiene como promedio el continente latinoamericano. O sea, esto es un tema, insisto, no menor. Si lo comparáis con Estados Unidos, si lo comparáis con Brasil, si lo comparáis con México, con Argentina, la tasa de homicidios en Chile es bajísima, comparable, insisto, solo con Islandia, que ocupa el primer lugar. En Islandia estamos hablando de ese país que armó una constitución nueva con los temas ciudadanos y que es más chico que una comuna de acá de la región metropolitana, cierto, y que cuando la policía mató a un sospechoso, digo sospechoso porque estaba perpetrado, no había sido juzgado, hizo una declaración pública pidiendo perdón por haber matado a esta persona que sufría una esquizofrenia y unas patologías ahí medias raras. Estos son datos disponibles de lo que estoy hablando. ¿De dónde, por ejemplo, estamos hablando acá? Le pongo el tiro, 20 de septiembre del 2014, diario El País, Chile e Islandia, donde es menos probable morir asesinado, lo pueden buscar ahí también. Si seguimos avanzando, por ejemplo, el mito de la puerta giratoria es bien llamativo porque tiene que ver con el tipo de población penal que hay acá en Chile. La cantidad es abismante. Y acá se habla de puerta giratoria, así como los delincuentes terminan libres. De hecho, por ejemplo, ayer, a propósito de eso, asaltan, le quitan la camioneta y dicen, oye, quedaron libres. Y bueno, ¿qué querías? ¿Que quedaran presos? Sí, porque hay que endurecer las penas y todo el tema. Porque están ajustados a derecho. De hecho, uno quedó en prisión preventiva, otro quedó con cautelar y otro quedó libre. Porque si metí a todos presos, solamente cuando asistí frente a un juez, me refiero al control de formalización, tendríamos que estar todos presos. O la gran mayoría. Sí. Los mismos que dicen, oye, queremos un debido proceso, oye, nos están persiguiendo el Ministerio Público y todo lo demás. Bueno, eso es un tema, insisto, no menor. Y los rankings lo demuestran. De hecho, Chile es superado en términos de población penal. Islandia en ese lado tiene el último lugar. Ahí ya nos alejamos completamente de la esquizofrenia. Chile ocupa el segundo lugar luego de Estados Unidos con más internos por cada 100.000 habitantes. Estoy citándole parte del estudio muy profundo que hizo el The Hamilton Project, que es uno de los proyectos más ambiciosos respecto al tema carcelario en el mundo, en términos de datos, cifras y potentes, el tema de la delincuencia y todo lo demás. Chile ocupa el segundo lugar en el mundo. O sea, cada 100.000 habitantes, la cantidad de presos que tiene Chile es enorme, solamente superado con Estados Unidos, que tiene una de las tasas más altas en el mundo. Ahí se entiende tanto hacinamiento que hay en las cárceles, po. Porque la mayoría han quedado abarrotadas de personas, hacinamiento tremendo. Y ojo, aquí hay otro cuento que va detrás de todo esto, que tiene que ver, bueno, ¿quiénes son las personas que caen presas? En Estados Unidos, también en un estudio, el 80% de las personas que llegan a la cárcel son, ¿cómo se llama? Afroamericanos y latinos. Pobres. Obvio. ¿No un tema menor esto? Sí, detalle. Oye, ¿por qué están detenidos? No se especifica, o sea, me imagino que No se revisa caso por caso. Eso no, pero no, si hay alta, por ejemplo, por robo, por no sé. Sí, eso se puede establecerse. Bueno, pero eso está en el propio Ministerio de Justicia. Uno puede sacar la información y todo lo demás. ¿Qué hay harto? Ya, dijimos que en asesinato Chile tiene los últimos lugares. Sí. O sea, el primer lugar en términos de lugares más seguros, junto con Islandia. Uno puede decir, sí, ha aumentado el robo. Sí, y aquí hay toda una discusión respecto a eso, porque eso es una tendencia igual, súper generalizada. De hecho, acá en Chile se inventó un concepto bastante antojadizo por lo demás, que son los crímenes de alta connotación pública. El crimen o el delito de alta connotación pública establece que quien decide aquello es la televisión o los medios o los grandes medios. Ellos establecen que son los delitos de alta connotación pública. Y de hecho es más, se arraigó tanto este concepto que dentro del Ministerio Público se arma una especie de equipo para ver casos de alta connotación pública. Que es distinto, por ejemplo, a la Fiscalía de Alta Complejidad, que es la que está viendo el caso Pete, todo lo demás, y la complejidad porque amerita un equipo mayor en términos interdisciplinario, de cosas muy precisas, técnicas y todo lo demás. Estos son los crímenes de alta connotación pública, que son peleados por los fiscales, dicho sea de paso, porque eso da notoriedad. ¿Te acuerdas cuando sacaban esos mapas de las comunas más terribles y las ponían en rojo y las publicaban a la gente? Así como las comunas más... Eso es Paz Ciudadana. Sí, qué terrible. Paz Ciudadana. ¿Sabes eso... lo llamativo? Es que ha permeado tanto que hoy día es transversal el tipo de gente que termina siendo, valga la redundancia, permeado por este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, ayer leía gente de izquierda así como, no, tienen que estar todos presos, hoy como esos cabros están libres y todo el cuento. De hecho, cuando se establece un delito, se establecen penas y quienes deben legislar respecto a las leyes que hay en el Congreso. Y sabemos para quién están legislando. Cuando uno ve, por ejemplo, los bancos estaban siendo asaltados en términos de los cajeros automáticos. Bajó rotundamente la tasa de robo en términos de cajeros automáticos. ¿Por qué? Porque los bancos hicieron lobby. Y establecieron de que como el robo en lugar no habitado tiene menor pena, O sea, de hecho, si te pillaban robando un cajero automático, la verdad, incluso podías quedar libre, así como con cautelar y este, una aventura de investigación. La verdad, no arriesgáis grandes penas. Bueno, el lobby de los bancos fue tal. De hecho, por ejemplo, ahí uno de los representantes de eso fue uno de los abogados que hoy día es concejal de la Municipalidad de Santiago, Alfredo Morgado, ligado al PPD, junto con otra gente, obviamente, ahí hicieron lobby para aumentar las penas, particularmente el tema de los robos de cajeros automáticos, bajo la tasa. Porque claro, el delincuente, el que tú dices, está preparando un robo. De hecho, había como una competencia. Llegaban dos o tres autos en una esquina a robarse el mismo cajero y se agarraban ahí porque, oye, yo quiero. Porque la verdad, asumían y conocen más o menos bien cómo opera, la entre comillas, la justicia. Entonces establecen de que, bueno, es mucho mejor eso que, por ejemplo, asaltar a alguien. Mira, claro. mira lo llamativo. Ya, si yo te asalto y te robo lo que tú traes, tenía mayor pena que robar un cajero automático porque es un robo en lugar no habitado. Uh-huh. En cambio, el otro, bueno, es el robo con sorpresa, violencia y todo el tema, y eso va subiendo la pena y la tipificación que está. Y eso es súper llamativo porque, en definitiva, en vez de proteger a las personas, se protegieron a los bancos. Así es, claro. Hay penas más duras para las personas que atentan contra una cuestión particular, o sea, me refiero a una empresa, más que cuando atentan contra la ciudadanía. Uh-huh. Ahora, eso de la percepción a mí me llama la atención porque, claro, si te llenan la televisión de solamente delincuencia, de asalto, robo y cosas así, obviamente cuando te hacen una pregunta y te dicen, ¿y usted se siente, no sé, que miedo a la delincuencia y todo eso? Claro que sí, pues si te están llenando la televisión con pura delincuencia, entonces hay un tema de que, claro que te sentí un poquito insegura, pero la realidad es distinta, pues la realidad es otra. A mí en toda mi vida, que son, no, bueno, es harta, pero tampoco es mucha, me han asaltado una pura vez. Y fue de pura lesa nomás, porque en realidad de pura espabila. Pero yo conozco mucha gente que no la han asaltado nunca. A mí nunca me han asaltado. ¿Viste? Yo conozco mucha gente que no la han asaltado nunca. Entonces, ese temor que te implantan en la televisión es simplemente para que cuando te lleguen a hacer la consulta y te digan, ¿usted se siente inseguro en este país de la delincuencia? Claro, decís tú, pues si te están bombardeando con delincuencia. Bueno, ayer, no sé si lo habrán mencionado, pero hubo un reportaje en el Mega que era muy terrible, que era así como... la delincuencia horrible que está ocurriendo en Chile, y eran solamente los asaltos a los robos de autos en el sector oriente. Y por eso, por ese motivo, es que aumentó la delincuencia en Chile. Claro. Cuando acá, igual, la delincuencia, o sea, como los asaltos, los cogoteos, la micro, es pan de cada día, pero eso no importa, po. Claro. Solamente importa cuando hay robos de autos en el barrio alto. Porque tienen que ver con esta percepción, vuelvo a insistir, respecto a quién legisla, quién es importante. Por ejemplo, ¿quién está liderando esto? Diputado Fuenzalía, que de hecho él logra su escaño político, por así decirlo, en base al tema de la delincuencia. Alberto Espina, que ha hecho su estadía senatorial desde el discurso de la delincuencia. Un discurso que era... privilegio o característico de la derecha chilena y que hoy día lo ves transversalmente. Por la de derecha, hecho, chilena. Ya hay una agenda de antidelincuencia, por ejemplo. No solamente en este gobierno, que la está profundizando y está generando unas penas que son bastante discutibles. Por ejemplo, el tema del control de identidad, que dicho sea de paso, ya existe. Están ampliando las facultades de carabineros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que quieran ampliar las facultades de carabinero? ¿Qué quiere decir que quieran aumentar la pena 20 años a quien agrega un carabinero, por ejemplo? Entonces, ahí estáis viendo de que la verdad se está protegiendo de otras cosas. Uh-huh. Y ese es el punto en discusión. Pero cuando uno, insisto, mira datos, los datos te demuestran lo contrario. Ese es el punto, al final, de todo esto. Ese es el punto. Y que uno va revisando ahí de lo que va ocurriendo y cuando mira los datos no se coincide con lo que se está diciendo a través de los medios. Uh-huh. Es como cuando te muestran cuando llueve mucho, ¿verdad? Y muestran en la tele, inundación y todo, y a veces es una cuadra. Es una cuadra la que está tapada, una cuestión, y a veces lo muestran así como que si hubiera un caos aquí en... Y a veces una cuadra la que está tapada porque, no sé, bueno, limpiaron bien una de esa, esos desagües y muestran así como que fuera un caos. Yo me recuerdo... ¿Por qué te lo digo? Porque, bueno, lo hemos visto acá nosotros en mi hermana vive para Gran Avenida y siempre Gran Avenida la muestran así como inundada y todo. Y son dos o tres cuadras, no es más que eso. Y el resto está todo perfecto, po. O sea, está bien, pero lo muestran en la televisión como que, ah, bueno, lo que nos pasa acá también en las protestas, po. Que lo muestran como si fuera así la última guerra mundial, así, como eso. Sí. Y al final es un grupo pequeño en un rinconcito y eso era, po. Y es más escandalera de fuerzas especiales por lo general y los medios, pues, o sea, cuando por eso te digo. O sea, estos millones de memes que se han hecho con la periodista con el casco medio chueco y con la contextualicemos eso de que fue durante la jornada de un no fue el 29 de marzo, me parece. Sí, no, parece que fue el 11 de septiembre. Una de esas dos fechas, uh-huh, para que pues, seamos precisos, que era la periodista de Chilevisión. Y que era así como estaba armada hasta los dientes. Estamos aquí en Alepo, ciudad principal de Siria, así como viendo el ataque. ¿Pero qué cresta? Así, estaba ahí. Bueno, recordemos. Después se lo sacó, finalmente, después de un bullying monumental. Pero recordemos a nuestro querido alcalde Abumpo. Sí. Con su casco y con su chaleco antibalas, sí. Reportando desde el lugar de los hechos. Fumando habanos cohiba regalado por su amigo Gutiérrez. Ahí tenemos. Yo aclaro ese cagüín, lo trajo él mismo. Invitado ya. A Cuba por su amigo Hugo Gutiérrez. Ah, ya, perfecto. Para que empezamos precisos en la información, nos referimos al ex alcalde de Estación Central, Gustavo Abun. Son compadres con Hugo Gutiérrez del Partido Comunista y acá en la comuna tuvieron un trabajo en conjunto bastante llamativo. Vuelvo a repetir lo que he dicho probablemente ya 100 veces en este programa. Llegó tan en nivel de buena onda, no solamente en términos de amistad, sino en términos políticos, que Gustavo Abun fue invitado al Parlamento Social que hizo en el Teatro Caupolicán en un momento determinado el Partido Comunista junto con otras organizaciones. Fue el único invitado de derecha, diciendo, textual, Gustavo Abun es uno de los más progresistas de la derecha. Ustedes dirán, que estaba fumando esta gente. O sea, más que compadre, eran compañeros. Bueno, le decían sí. El compañero Buna, sí, la gente de la Municipalidad de Estación Central que escucha este programa todos los días, probablemente se acordará cuando le decían el compañerito Abun en algunos círculos a Gustavo Abun, que actualmente, bueno, pues se fue hacia la Florida, fue diputado y ahora quiere una carrera senatorial en la Araucanía. Oye, Gustavo Abun siempre ha tenido esa posición ultraderecha que presenta hoy día. Sí, ¿sí? Toda la vida. Sí. Ah, ya. O sea, es un tipo bastante que se mueve bastante bien en términos de oportunismo político. Pero sí, Gustavo Abun siempre ha pensado lo mismo. El tema es que Gustavo Abun está ocupando la fórmula Donald Trump. Sí, iba a mencionar. ¿Se acuerdan que todos decían, oye, qué estupidez más grande Donald Trump puteando a los mexicanos? Y acá les decíamos, precisamente, y esto se ha probado en otras candidaturas políticas, precisamente lo que está haciendo es asegurarse precisamente las primarias de los republicanos. Claro. Tan así que hoy día lidera las encuestas de los republicanos. Ya superó a Jeb Bush, por ejemplo, que era quien tenía más cancha en un momento determinado, y a Marco Rubio, que de una manera es bastante más conocido por estos lares porque cimenta su carrera política con el tema anticubano. Él representa a lo que acá se conocen como gusanos o los cubanos de Miami. Pero es un discurso que se da. Volviendo al tema de la delincuencia, la percepción es lo que ha aumentado y la percepción tiene una sola explicación: los medios. Exacto. Ahora, ¿qué hace que un cabro robe un auto solamente para pasearlo? Si ni siquiera es para venderlo. Ojo con eso. Es para pasearlo. Algunos dicen, no, se ocupa para hacer otros delitos. No, de hecho, varios de los robos, y de hecho se ha comprobado que así ha sido, solamente es para pasear en un auto bacán. después lo dejan tirado. Bueno. Y esto tiene todo un tema detrás. Sí. De hecho, ayer escuchaba yo una historia bastante, bastante triste y fuerte, que tiene que ver, lo recordarán, no fue hace mucho, y hablaba con la abogada de uno de estos chicos, que había robado un auto, estaba en un lugar que no podía salir, ya estaba atascado, y Carabinero se baja y le dispara y lo mata. Tenía 16 años. Se celebró. De hecho, algunos medios titularon "Muere un flaite". Y se celebró. Es distinto cuando lo ves desde otro punto de vista y cuando lo ves desde un punto de vista humano. Esta abogada me dice, bueno, yo tuve que ir a ver y reconocer el tema de las fotos del cuerpo y todo lo demás, y era un niño. 16 años, por loco. Pero hay gente que ojalá los cabros chicos de 10 o 11 años estén presos, porque son malos, y parte desde una premisa extremadamente religiosa, que hay gente mala, de que hay gente mala, que de naturaleza mala. Que, claro que nació. Ese tipo de cosa está, no, iba a decir, está rayando, pegando en el palo con el nazismo. No, eso es el nazismo. Es creer que por alguna razón extraña, misteriosa o mística, hay gente que está llamada a hacer tal o cual cosa y otros no. Y por tal, hay gente que nace con este gen de la maldad. Bueno, los pobres estamos llamados a rebelarnos contra el poder. Sí, po, de hecho. Y en ese sentido es muy, muy, muy llamativo que hoy día estemos envasados en la dictadura de la percepción. Es llamativo eso. Y muchísimo. Es muy llamativo. Bueno, pero, o sea, insisto, es un recurso al que se echa mano cuando las cosas están mal. Esto de endurecer las penas es para, precisamente para resguardarse ellos mismos. Es como, no sé, hablar de la ley Mordaza en España, que no puedes hablar como contra los políticos en redes sociales, claro, o llamar a manifestación en redes sociales cuando estás tratando de evitar algo que es culpa tuya. O sea, tú no quieres cambiar tu actitud, entonces castigas al que te reclama. De eso se trata. Se trata de que ellos no están tratando de mantener a toda costa su poder, y bueno, lo han hecho a través de la historia, con golpes de Estado, con asonadas. De hecho, es bastante llamativo de que no genera un escándalo. De los movimientos sociales, organizaciones sociales, que hoy día hay más estudiantes presos que como nunca. Ojo, estudiantes presos, sí, imputados bajo la nueva modificación de la ley de control de armas, y no hay ningún escándalo respecto a eso. Estudiantes presos. Oye, pero sin Venezuela, es un terrorista. Se ríen en algunos países que tú declarís terrorista a alguien que se manifestó, aunque hubiera estado, ni siquiera ha sido comprobado eso, con una molo o con una piedra o lo que haya sido. De hecho, eso es solamente entendible en una lógica como un Estado de Israel. Que tomar una piedra, por ejemplo, puede tener penas tremendas, y da lo mismo si tú eres niño o no. Ahora digo, cabros chicos de 10 años, preso en la mazmorra israelí. Y no estoy exagerando, y aquí la comunidad judía, si quiere, dice que uno es antisemita, todo el cuento. No, yo soy antisionista, no tengo ningún rollo en decirlo. Me parece que es muy nazi ser sionista, de creer que alguien es el pueblo elegido y el resto son los goyim y todo lo impuro y todo lo demás. Eso es ahí el nazismo mismo vuelto para el otro lado. Y este tema de las compensaciones son bastante feas. Pero volvamos a la discusión inicial. Cuando tú miráis los datos, te dais cuenta que te están mintiendo. La pregunta es ¿por qué? ¿A quién le sirve una sociedad completamente, una sociedad policial, una sociedad totalmente vigilada, desconfiada uno del otro? ¿A quién le sirve eso? No, y además que pone... A la empresa de seguridad. Obvio. Y al poder. Sí. Siempre. Ojo que arreglón seguido... A ver, ustedes vieron noticias hace una semana. Los que están escuchando, los que están acá, lo conversamos acá en su momento terminado. Fíjate que aumenta la percepción de delincuencia justo en la semana que se celebra, entre comillas, y digo celebra porque el emprendimiento es lo que reina acá entre la izquierda y la derecha en términos de discurso. Cuando me refiero a izquierda y derecha, yo veo medios con horror que hablan de cómo crecer más o cómo avanzar en reformas manteniendo el mismo crecimiento. Es exactamente el mismo discurso del chorreo, solamente que suena más lindo decir crecimiento y desarrollo, pero es la política del chorreo, sine qua non esencial de la quinta esencia del neoliberalismo. Falsa por lo demás. Demostradísimamente falsa. Pero bueno, fuera de eso, digo este tema del emprendimiento porque coincidió todo esto con la cumbre de seguridad, donde distintas empresas ponen su este. Y tuvo los comerciales gratis en todos los noticieros. En todos los noticieros. Comerciales gratis. Estamos hablando de notas, en punto fijo de notero, de 10, 15, 10 minutos por lo menos, en las cuales se mostraba, por ejemplo, el último arma respecto a cómo paralizar a alguien, la última pistola, las mejores cámaras de seguridad, cómo monitorear lo que haces un cabro chico y si está pololeando y follando con su pololo o no polola en la pieza a través de su smartphone, etcétera, etcétera, etcétera. Y es todo un negocio hoy día. Un negocio rentable. Sí, pero más encima, el miedo, vuelvo a insistir y vuelvo a esa tesis de Foucault, el miedo permite el control. La gente que tiene miedo es sumamente controlable. Sí, porque la gente que siente miedo, y si viene una entidad a ofrecerte seguridad, tú la vas a aceptar, po. Entonces de ahí se empieza a generar todo esto de que a quién le conviene, pues vamos a ver a quién le conviene todo esto de la delincuencia. Y no ahondan, como decía la Amanda en un principio, no van al problema de fondo, que es un problema social, un problema de desigualdad, mil cosas, pero como dice el Toño también, las tasas, o sea, la tasa real no es lo que efectivamente te están mostrando. De hecho, se ha inflado tanto. De hecho, una vez le preguntaron a Sergio Muñoz, presidente de la Corte Suprema, a propósito del tema de esta puerta giratoria, y él dijo, mira, fíjese lo siguiente, que en términos de apelaciones respecto al tema de la prisión y por tanto la rectificación misma de la prisión preventiva es mínima. O sea, para ponerlo bien en simple, y en términos estadísticos, esto lo pueden encontrar incluso en poderjudicial.cl, que la mayoría de la gente termina en prisión preventiva y quienes no, en la minoría. Minoría bajísima. Y esto es bien llamativo porque, en definitiva, los cambios de estas cautelares, o en términos garantistas, establecer, insisto, en un principio de derecho que se supone, se sustenta en la sociedad y bla, bla, bla, y todo ese discurso feo que probablemente Gerardo Benavides nos puede explicar muchísimo mejor. Que el establecer de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario es una tendencia de que no se cumple en el mundo. Y es un contrato, entre comillas, social, que no se establece. Ahora, ¿eso es parejo? No. Eso está desequilibrado hacia un sector de la población. Y ese sector es el sector mayoritario, los pobres. Los pobres son culpables. Y esto no tiene que ver con el discurso, tiene que ver con datos. Datos. De hecho, estaba leyendo ahí incluso gente de gendarmería, que nos enviaba ahí un informe y desmitificando un montón de cosas también que se dicen. De hecho, no es cierto la puerta giratoria. Nosotros lo sabemos. Porque estamos atiborrados acá, porque estamos nosotros presos, porque están todos presos y todos son pobres. Todos. Acá no hay ricos presos. Probablemente habrá ricos en desgracias que terminaron siendo pobres y terminaron presos, que es distinto. Pero no hay ricos presos. Hay pobres. La pregunta es ¿por qué? ¿Los pobres son malos en esencia y naturaleza y Dios quiso que fueran malos? Ojo, fuera de risa, este tipo de tesis se han planteado en la historia. Es más, hay gente que aún la cree. Por ejemplo, la gente del Opus Dei. No sé si usted ha leído ese libro. No lo recomiendo para leer, pero si quiere educarse y mantenerse, que se llama El Camino, de Monseñor Escrivá de Balaguer, líder ideológico del Opus Dei. No se los recomiendo, pero si quiere averiguar más, esa tesis que estoy diciendo está presente. Y está sumamente presente. Bueno, y la tesis principal es que los o sea, uno tiene que mantener la condición en la que nació porque Dios lo quiso así. Recordemos el documental. De hecho, lo que establece ese libro, porque puntualmente hace una analogía que tiene que ver con el tema de los huesos. El pobre tiene que seguir siendo pobre y el rico tiene que seguir siendo rico, pero tiene que ser virtuoso. O sea, tiene que mejorar en términos de su espiritualidad y un montón de cosas. Cambiar esa condición es como cambiar un hueso de un lugar a otro. Esa es la analogía que da ese Monseñor Escrivá de Balaguer, que dicho sea de paso, no me acuerdo si era conde Monseñor Escrivá de Balaguer, porque él compró un título nobiliario. Contradicción de su propia regla. Si alguien nace en una condición social, se mantiene esa condición social, pero se hace virtuoso. Un pelotudo de tantas sectas más que... estuvo en Chile él, acá, y obviamente dejó un montón de seguidores. Pero, insisto, al final lo que uno ve en la práctica, y cuando dice, bueno, veamos hechos. ¿Qué es la puerta giratoria? Yo te puedo tomar un caso de cualquier cosa y te puedo construir una realidad de eso. Y esto tiene que ver con un fenómeno, y este fenómeno es un fenómeno medial que tiene consecuencias sociales. Todos han hablado en términos democráticos de la irracionalidad que era el sistema binominal, 33-66, ¿cierto? Uh-huh. Ok. Que uno representa más que el otro independientemente de la cantidad de números que ganó, ¿cierto? Y eso es una distorsión, es una irracionalidad. Bueno, en términos medial es 10-1. De ustedes dirán, ¿10-1 qué? 10-1 en términos de percepción de realidad, de la transformación del relato. Les pongo varios ejemplos. A ver. Esto es un tema discutido. Esto está en una columna en Revista Mala que escribimos desde la radio precisamente. No, es que está haciendo promoción. Se van a poner contento, pero que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación. Es la mejor revista. Pongo un ejemplo a la mano. Voy a poner varios, pero pongo un ejemplo a la mano. Jaime Gajardo es presentado como el líder que tiene al frente una disidencia, uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. A través de los medios. Entonces, cuando quieran hablar sobre temas de profesores, llaman a Jaime Gajardo. Obvio. Él es el líder de los profesores porque los medios instalan que él sea el líder. Claro. ¿Saben cuánta gente está colegiada realmente? No tengo idea. Un 26% de los profesores. Uh-huh. No todos votan. Pero estamos hablando de padrón en términos de colegiado. O sea, un 26% del total de profesores del país está dentro del padrón, no necesariamente que haya votado, dentro del colegio de profesores. La CUT va como en un 17-16. Pero cuando se habla de trabajadores, se habla de profesor, tú llamas a ellos. Claro, como si representaran a todo al 100%. Claro. Y ahora, incluso con la crisis y todo lo demás, ¿quién instala son los medios de comunicación? Claro. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre el tema estudiantil, voy a llamar a quien yo quiera y yo le doy la representatividad. Por tanto, yo llamo a Moisés Paredes. ¿A quién representa? A nadie. Pero él habla sobre educación y lo establezco como un líder. Claro. Ya. Eso en uno de los casos. Si yo quiero hablar en un momento determinado, pongan cualquier tema, el que se le ocurra, de cualquier cosa. Y yo puedo establecer la realidad desde eso. Por ejemplo, fíjate que mucha gente la asaltan. El jardín infantil de acá de la población, se llama Mi Mundo Feliz, lo han asaltado 20 veces. Este año, ojo, este año. Ok. Hay un cacerolazo en el barrio Alto y es noticia. Ojo, es ínfimo. Comparado, por ejemplo, a la movilización que sacan estudiantes, trabajadores, profesores, trabajadores del cobre, la gente de los portuarios, todo el tema. Es ínfimo en términos cuantitativos, pero cualitativamente tenían a todos los medios alrededor de ellos. Es una realidad que existe y, por tanto, es una realidad de suma importancia. La distorsión de 10-1 funciona en términos de los más media o los mainstream, que son los grandes medios de comunicación de masa, que generalmente son empresas. Todos, sin excepción. Y en ese sentido, se distorsiona la realidad. nosotros a través de los medios no vemos la realidad. A lo más podemos sacar información y decodificarla. Eso corre para los grandes medios y corre para los chicos como este. Acá usted no va a ver la realidad, sino que va a ver a través, por ejemplo, de RadioVillaFrancia.cl, una visión de la realidad. No es la realidad. Y no es la realidad no porque mintamos, sino porque no puede ser de otra forma. Porque está basado, porque no tenemos bot haciendo noticias. Son personas y en su subjetividad, rodeado con una subjetividad ideológica que tiene, sin duda esta radio no va a mentir, plantea. Más allá de que nos basemos en hechos y todo lo demás, tiene un sesgo. Imagínese eso a nivel de que nosotros no ganamos ni un peso y nos interesa hacerlo. Y aclaro ahí también a gente, agradecemos algunos mail y cosas que nos han llegado respecto a poder hacer avisaje en la página y todo lo demás, pero no lo hacemos. Y aunque nos paguen en euros. El último llegó en euro. Buena, señora. Pero no lo hacemos porque no nos interesa. Entonces al final la realidad termina distorsionado. Y el tema de más medios vuelve a día uno. Eso lo podía hacer con un montón de cosas. Con un montón de cosas. Y los medios establecen eso. Por tanto, lo vemos constantemente en los programas políticos en la televisión. Te dicen, aquí tenemos un panel súper diverso y el panel no es diverso. El panel es un sector que tiene distintas poleras, por así decirlo, camisetas, pero pertenecen a los mismos. Por ejemplo, ayer yo estaba viendo Estado Nacional, temprano en la mañana, del canal público, el canal estatal. Están entrevistando a Mario Aguilar, líder de la disidencia, dice hoy Mario. Líder de la disidencia. Ya establecía que es la disidencia él. Todos lo atacaron. Alianza, nueva mayoría, y que era irresponsable. Y como si el proyecto era tan bueno. Entró malo, pero ahora súper bueno. Sin hablar del hecho. Yo les recomiendo, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Pedagogía de la Universidad de Chile sacó un documento buenísimo de por qué el proyecto Carrera Docente es una mierda. Un documento buenísimo. La gente que se dedica al tema pedagógico en Chile rechaza absolutamente el proyecto de carrera docente. No tiene cobertura. Pero llaman a una diputada que no sabe dónde está parada, como a Pepa Hoffman. Y vamos generando realidad. Porque de eso se trata al fin y al cabo, de generar realidad. Entonces, algunos empiezan a decir que no tienen, por así decirlo, que no mienten y que de una u otra manera se basan en datos y en hechos, que es un poco lo que dice el periodismo hoy día. Entonces, el punto en discusión es cómo transformamos esa realidad, porque en definitiva, para poder hoy día ver los medios de comunicación, tenemos que estar sumamente precavidos. O si no, vamos a terminar creyendo que nuestro vecino nos puede asaltar en cualquier momento. Claro. Y pues, mira, te voy a poner, lo voy a estirar el chicle. Puede ser incluso que nuestros vecinos en un momento determinado de angustia nos asalte o nos robe. Pero eso no convierte a la población completa en criminales. Porque lo que se está diciendo hoy día, con la venia de este gobierno, es que se va a atacar el delito desde su origen. ¿Y saben lo que significa eso? Lo dijeron públicamente, lo dijo un general de Carabineros. Y lo están viendo con el Ministerio del Interior. Que van a ir a donde viven los delincuentes. Lo que están diciendo es que van a monitorear. Estamos hablando de que acaban de matar a un trabajador. Me complica decir que este gobierno de izquierda no tiene nada. Que hay gente que quiere que tenga algo de izquierda para justificar su vergüenza es otro tema. Pero la realidad es la realidad. Fue Alegui quien señaló que iban a militarizar. Ojo, no en eufemismo, no estoy hablando de policía militar, no estoy hablando de fuerzas especiales de Carabineros. Militarizar los sectores conflictivos durante las jornadas de protesta. Él fue el que dijo, militante del Partido Socialista, que iban a sacar militares a la calle, y lo dijo durante este gobierno hace un par de meses. Lo dijo en marzo, lo dijo el 30 de marzo. Entonces, no miremos la suerte entre gitanos, porque esto tiene que ver con una política donde hay una clase social que tiene que optar también todo el control político, y no podría ser de otra forma en un modelo como este, que lo que necesita es frenar una insatisfacción a sabiendas de lo que viene. Ojo, ¿qué viene? En el mundo viene una crisis económica, sabida hace bastante rato, mezclada como nunca con una crisis política global. Hoy día lo que se está discutiendo en el mundo, es que las democracias como las conocemos no sirven. Nos mintieron. Eso no ocurre acá en Chile, así como nos traicionó la Concertación y el plebiscito. No, eso ocurre en España, eso ocurre en Portugal, eso ocurre en Grecia, eso ocurre en Brasil, eso ocurre en todo el mundo, en Estados Unidos. Entonces, cuando una crisis económica la mezcláis con una crisis política, tenía un menjunje interesante. Tenéis casi la composición de ese cuatro. Cualquier cosa puede hacer y de que eso se termine convirtiendo en algo totalmente complejo para el modelo, para el sistema. Porque en última instancia lo que le importa es eso. Y por eso van a aparecer un montón de posibilidades y de gente que va a ofrecer que esto puede ser más humanitario, que esto puede ser un poquito mejor, que se pueden mejorar ciertas cosas. Otros discursos de humanizar el capitalismo y todo el tema. Si no me cree, pregúntale a los griegos cómo están. Le ofrecieron que iban a acabar con el neoliberalismo, le ofrecieron de que no iban más las políticas de austeridad que afectaban única y exclusivamente a la gran población de los griegos, que eran los pobres y la clase media. No pasan un par de meses de gobierno, hacen un plebiscito, un referéndum, donde la gente votó mayoritariamente de que no estaba dispuesta al tema de la política de austeridad y rechazó la propuesta impuesta por la Unión Europea. Y al día casi siguiente, fue a los dos días, por quien votaron las esperanzas de este humanista, de esta persona que era mucho mejor que los que habían, el menos malo, o en definitiva la esperanza, se los terminó cagando. Y dijo, no voy a hacer mi programa. Han escuchado esto por acá. Y la verdad, esto es lo que vamos a hacer. Aún a costa de que yo no quiera. Me encanta eso cuando los políticos dicen, aunque yo no quiero hacerlo, tengo que hacerlo. Uh-huh. Acá Meo lo dijo. Yo no estoy de acuerdo con las reglas del juego, pero me someto a las reglas del juego. Por tanto, le pido plata a los asesinos de mi padre biológico que nunca conocí. Porque yo les quiero nacionalizar su negocio y quiero que pierdan plata. Por eso ellos me pasan plata. Claro. Bueno, no me pasan a mí, le pasan a mi amigo, que trabajaba a cargo de mi campaña, pero que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, un poco, porque es amigo. Y ese tipo de discurso que se empiezan a dar. Y al final terminamos siempre dando vueltas lo mismo. Entonces, ¿la delincuencia existe? Por supuesto que existe. ¿Existe como dicen que existe? No. Sí, robo hay desde el principio de los tiempos, desde el que le robaba el mamut al de al lado. Sí, eso corre. La diferencia es que se ha ido complejizando las sociedades. Y la complejidad. Porque la verdad, anteriormente cuando te robaban, tú ibas a cobrar la parte. El tema es que acá se empieza a regular una sociedad del derecho, en la cual está establecido en términos de capas y de clases sociales. Porque si uno fuera en esa, así como, ¿sabe qué? A mí me robaron, voy a cobrar la parte. Y voy a cobrar la parte porque creo que es un acto de justicia. Desaparece la dehesa, pues bueno. Obvio, pues allá viven los dueños, los gerentes de la AFP, las empresas, los dueños de la ISAPRE, los dueños. Desaparece la dehesa, pues bueno, pues si la han robado. Yo digo, bueno, si es un acto de justicia, un acto de justicia. Entonces dicen, no, es que hay ciertos delitos, pues bueno, ¿cachai? Entonces empezamos con el tema y ahí se cambian también las leyes, van cambiando, las leyes no son sagrada, las leyes van mutando en el contexto social y el privilegio de una clase, y se va tipificando tal o cual delito. Por eso la gente se sorprendió porque la gente de las farmacias te miraron libre de polvo y paja. Ni siquiera clases de ética tuvieron que hacer, que tanto espantó a mucha gente. Ni siquiera eso, porque fueron absueltos. Y descubren que, bueno, Ricardo Lago había sacado la tipificación de la colusión. Entonces, cuando hablen usted, yo, o lo que hacemos de delincuencia, sí, hay delincuencia, probablemente a uno le preocupa la delincuencia. Pero cuando escucha esos datos, pida, así como uno le pide constantemente a Marta Lago, primero que pase el muestreo y segundo si está sobria. Dos preguntas iniciales que cuando uno lee la encuesta Mori y la explican, pide para saber qué efectivamente es correcto o no. Pida de dónde salen los datos que les están diciendo. Cuando le hablan, de hecho, 80%, viste que esto termina siendo repetido por la gente. Claro. Y tú en la micro, o que ocultas con análisis. Oye, ¿cachai que subió un 60% con la encuesta? ¿Dónde sacaste ese dato? Lo escuché en Buenos Días a Todos. Ah, bueno. Uh-huh. Y trajeron al inspector Vallejo. No, ese lo hace el Mega, porque es más fácil. O Chilevisión. Y al final termináis generando una realidad. Por algo sacan la cantidad de programas que hay con respecto a la función que cumple Carabineros de Chile en la sociedad, las poblaciones, uh-huh. ¿cierto? Y cómo combate el crimen y los dejan casi como héroes. Por algo hay una cantidad de programas para justamente fomentar esto de la delincuencia, po. O sea, para que la gente sienta más temor. Uh-huh. Ahora, tengo una pregunta media idiota. Cuando le dan pie a todo esto de la delincuencia, ¿es justamente para generar una pena mayor por el hecho que se cometió, ¿cierto? Claro, darle legitimidad a eso. Ya, para fomentar y todo un tema, y de ahí viene un negocio y todo lo que... Entonces, cuando se le da esto de los casos Penta, Soki y todo, y ahí no se endurecen las penas, pues ahí no se modifican. No. Sí, pero está la promesa. Ahora, de la promesa, te pongo un ejemplo. ¿Ya? Promesa campaña Bachelet. Una de los robos que está denunciado casi por robo, que tiene que ver con el tema de los cuántos reciben los partidos y aparte que en términos de su creación de militancia. Por tanto, se dijo que iban a reinscribir sus militancias, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, eso ya no va. Sí, porque si no, nadie se inscribiría. De hecho, no sé si leyeron a Mechitas de Clavo, se me olvidó el nombre, pero lo conozco por su nombre en Twitter, que es un tipo que participó incluso de la Comisión Angel, denunciando el fin de semana, bueno, ya nadie pesca la Comisión Angel, bien triste, igual, tampoco lo esperaba mucho, digámoslo, pero los miembros de la Comisión Angel, así como que tenían la esperanza de que cambiaran cosas, así como la última columna de Eduardo Angel es triste, así como diciendo, puta, nos cagaron. Y no se hizo lo más, po. En acuerdo transversal. En acuerdo transversal. De los propios partidos. Entonces, al final, de hecho, cuando tú hablas de la política y de la agenda antidelincuencia, estás hablando de un conjunto de clase política. De hecho, se han paseado en el hospital militar viendo a ver al subteniente. Latoso, que sea una persona del mismo extracto social de la mayoría a quien tenga que estar. Pero fíjate que dicen una cosa bien loca. Dice, vamos a aumentar las facultades para el control de identidad, ¿cierto? Y quieren volver a la detención por sospecha. Dicen que no, pero el control de identidad ya está. Uh-huh. Ojo, está vigente. Cuando tú estás diciendo darle más facultad a la detención por sospecha, dos dedos de frente para darse cuenta que eso. Lo gracioso de todo esto, que dicen que no y que lo que es dar facultades para el control de identidad. Bueno, este subteniente fue baleado en un control de identidad. No entiendo. Explíquenmelo, por favor. Se comprende al tiro. Más facultades para control de identidad. Es la detención por sospecha. Es la detención por sospecha. Y si esta persona fue baleada en... Quiere decir que está libre para hacer lo que se le plazca. Y que queda básicamente al criterio del carabinero. Claro. O sea, si él mata a la persona que le está haciendo control de identidad, va a quedar libre porque es una de las facultades que tiene, matar. Bueno, mataron a un trabajador y lo salieron a justificar inmediatamente. Uh-huh. Claro. Sí. De hecho, el concepto que se ocupó inicialmente fue carabinero se vio amenazado, por tanto... Se vio superado, por lo tanto tenía... No. ¿No? Amenazado, súper preciso en términos de las palabras. No fue superado porque eso hubiera querido decir que la SCUP, que es la maquinaria esta, pasó de largo la barricada que tenían carabineros, que no estaban haciendo barricada, estaban avanzando hacia la garita. Vamos a ir después el detalle con lo hecho ocurrido el día viernes. Perfecto. Que los tenemos, agradecemos un montón. Estuvimos trabajando durante todos estos días, agradecemos a los mineros de allá, agradecemos a la comunidad de Diego Almagro, agradecemos a toda la gente ahí que nos dio y algunos, bueno, la mayoría, que resguardó. Su entidad está bastante... se teme mucho el tema de las represalias con eso. Ya queda casi clarificado de que nunca estuvo manejando Nelson Quichillao, cosa que se dijo desde el principio, pero claro. Bueno, pero vamos a revisarlo eso con sumo detalle en un rato más de un reportaje que hicimos y que está consignado en una crónica que sacamos ahora en unos minutos. Para cerrar el tema de la delincuencia, se cristaliza una cosa que empezó hace mucho más de 10 años atrás, que es la Fundación Paz Ciudadana, que nace después del secuestro de Sebastián Edward, hijo de Agustín Edward Eastman, el dueño de El Mercurio, y que fue su manera de conciliarse y de ahí se generaron pactos por lo demás. De hecho, hay un pacto bien famoso que sale en el documental El Diario de Agustín. El pacto entre la Concertación y Agustín Edward Eastman, el Mercurio, para establecerse en términos del discurso oficial, y que el Mercurio hoy día es quien tiene el mayor avisaje estatal. O sea, el Estado le pasa muchísima plata hoy día, hoy, al Mercurio. No digo hoy y solamente hoy día, sino viene pasándole. Sí. Pero hoy día es quien más plata recibe de la torta del avisaje estatal. Te explica, bueno, la gente sale, el Mercurio miente, pero bueno. Yo, si hay un diario que miente, no le paso plata. O sea, de principio. Pero eres el gobierno y el gobierno está mintiendo. Bueno, por algo se extiende también, porque todas las exclusivas se las dan al Mercurio. Pero insisto, esto tiene que ver con una lógica, y una lógica que se instala, y una lógica que termina saliendo darse. Así que cuando escuche hablar de datos de delincuencia, pida la prueba de la blancura, pida de dónde sale ese dato. Yo también me acuerdo de un reportaje que está armado ya hace hasta semana atrás, porque se ha estado contrastando información, porque quisimos ir a ver datos duros, así como, ya, respecto a tal y cual cosa, ¿qué es tan cierto respecto a los datos que existen y que son públicos, por lo demás? ¿Qué proyecto, por ejemplo, el proyecto Hamilton, que el que le estaba hablando, que hace un estudio respecto al tema de la población carcelaria, del tema de los delitos, todo el cuento? Y es sorprendente los resultados que uno termina viendo de eso. Totalmente contrario al discurso que hoy día nos instalan. Ojo, no es que hoy día nos instalan, nos vienen instalando hace rato. Hoy día ya hay más unificación en términos de las voces de la clase política, porque les preocupa otra cosa. O sea, la gente común y corriente identifica a los políticos como ladrones, corruptos, y en definitiva eso en algún momento hace clic. Y eso puede terminar mal para ellos. Pero eso, porque nos vamos a ir a más temas que hay. Están pidiendo algunos que discutamos sobre la renuncia de Cristian Cuevas, que la anunciamos dentro de los titulares de cosas que vamos a estar revisando. Ya hay discusión en Facebook, que estoy viendo, y hay otras discusiones también en la página de la radio respecto de si fue coherente o no coherente, pero por qué aceptó en un momento determinado este cargo, que todos leyeron como lo mandaron a Siberia y él se fue. Claro. Que también tiene que ver con un tema de voluntad. O sea, pero vuelve, y dice que se vuelve a las movilizaciones. Y aparte porque él siempre ha sido considerado, y eso es cierto, lo sabemos muy bien, considerado por la Concertación como una pesadilla. Siempre. De hecho, en el pasado gobierno de Ricardo Lagos y en el pasado gobierno de Bachelet, Cristian Cuevas se convirtió en una pesadilla. De hecho, él estudió trabajo social, tocó conocerlo muy informalmente en un momento determinado cuando él estaba como en esa parte. Él es de Lota, de una familia de Minor Carbón. Él empieza a militar mucho después en el Partido Comunista. Muy discriminado fue ahí y en varios sectores. Dicho sea de paso, por su el homosexual, y se le trataba como el maricón. Esto lo sé porque yo lo vi. A mí no me lo cuentan. Y siempre se ha visto enfrentado básicamente bien iconoclasta en ese sentido. Pasó a liderar en un momento determinado, durante lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos, la presidencia en su momento de la CTC, incipiente en ese momento, que empezó a agrupar a los trabajadores subcontratistas, y logra algo que hasta el día de hoy está negado en términos legales, y este gobierno negó de plano en la reforma laboral, que tiene que ver con la negociación por rama, hacer sentarse a Codelco y reconocerlos como trabajadores. Una cosa de perogrullo. A igual trabajo, igual salario. Claro. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de trabajadores contratistas y subcontratistas en las faenas de Codelco? Es muy baja lo que está directamente contratado. Cerca de un 26% es de planta. Todo el resto son contratistas y subcontratistas en Codelco. O sea, quien hace la riqueza de Codelco son estos trabajadores que están movilizados. Y por estamos hablando que hoy día han movilizado cerca de 40.000 trabajadores. Ojo con eso. En el actual paro que empezó el día martes pasado la Confederación de Trabajadores del Cobre. Claro, es la empresa más grande de Chile, que tiene un montón de empresas que le trabajan y por eso son subcontratados. De hecho, los trabajadores, encabezados más o menos por esta cosa iconoclasta, logra una cosa re importante y en algo que también hemos hablado, hemos contado esta historia un par de veces, contra los sindicatos de Codelco. Los sindicatos de Codelco, el dirigente, presidente del sindicato de trabajadores de Codelco, en ese tiempo era de la Democracia Cristiana, cuando se levantan durante el gobierno de Ricardo Lago, piden e invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado para los subcontratistas de Codelco de la CTC. Los mismos sindicatos de Codelco. Qué bonito. Para que vean un poco también cómo está decoptada la cosa. Ahora, uno dirá, el presidente del sindicato de Codelco está dentro del directorio. Ojo. De hecho, los paros de planta que hacía antes Codelco, ahora ya no funcionan mucho porque la mayoría está externalizado, se hacían y se negociaban en el directorio y tenía una razón de ser para subir el precio al cobre. Entonces, llegan a la reunión del directorio y dicen, ya, bueno, ustedes se van a paro ahora, les vamos a dar un bono de tanto, ¿cachai? Y ustedes pelean este todo el tema y después se baja el paro. Claro, paralizamos un poco la producción. Claro. Paralizamos un poco la producción y así aumenta el cobre, pues, porque hay... Y funcionaba, era una forma que funcionó muchísimas veces. Pero bueno, ocurre, y no solamente logra hacer sentarse a Codelco, sino que termina Codelco reconociendo ciertas cosas y terminan ganando cobertura en salud. Terminan ganando becas de estudio para su hijo, a los trabajadores que estaban en las faenas de Codelco, y terminan ganando un bono de conflicto. Entre las cosas que logran, lo vuelven a hacer durante el gobierno de Michelle Bachelet. Ya, mira, una pesadilla. Es tan así que en el año 2012, la CTC, encabezado en ese momento por Cristian Cueva, intenta ganar la CUT. Y arman esta lista en un momento determinado del Partido Comunista, que está negociando contra el socialista Arturo Martínez. Lo que no contaba Cristian Cueva es que hubo un acuerdo entre el Partido Comunista y la antigua dirección de Arturo Martínez para quedarse. Es de esa forma en que sale Bárbara Figueroa presidenta de la CUT. Sí, pues. Y ahí lo mandan al exilio lejos. Pues nada, lo mandan a España. Uh-huh. Ojo, aceptando él. De hecho, fue toda una discusión, yo conversé con amigos de él, gente, fue un tipo bastante interesante como dirigente. Pero eso, ahora, él lo que ha planteado en su declaración pública y en su dicho respecto a la renuncia hoy día es, y quiero ser súper claro con lo que plantea Cristian Cueva, él dice que hace una reflexión ética, personal y todo lo demás, y llega a la conclusión de que debe renunciar, porque no puede seguir en el cargo cuando han matado a uno de los suyos. Y responsabiliza a docentes respecto a la muerte de este trabajador que es Nelson Quinchillao. Codelco y el gobierno. Si tú decís, Codelco y gobierno tenés que renunciar igual. Estáis vivos que tenés que renunciar. Sí. Te van a hacer decir lo que hizo otro comunista, como Eduardo Contreras, que salió a dar una conferencia de prensa, probablemente las más vergonzosas que una puede ver, en donde alguien termina diciendo, no estoy de acuerdo con lo que pienso. No lo estoy inventando, pueden encontrar esa declaración de Eduardo Contreras, abogado de derechos humanos, que estaba embajador en Uruguay, y que cuando da esta entrevista, y después dice en off the record, y termina reconociendo que efectivamente no fue en off the record, y termina diciendo en un comunicado, en una conferencia de prensa, no estoy de acuerdo con lo que pienso. Ahí tú habláis de donde no hay coherencia, vuelta de chaqueta, pues me parece una persona poco confiable desde ahí. Pero en este caso, hace declaraciones y las reafirma y por tanto pone sobre esto y yo renuncio. Porque obviamente esto afecta inmediatamente al tema del gobierno, porque está culpando al gobierno por la muerte de un trabajador. Y señala, en este mismo, que él viene a Chile a solidaridad, como solidaridad con la CTC, donde él fue dirigente, y a sumarse a las movilizaciones. Por eso, y esto hoy día es noticia, porque probablemente el mundo sindical conoce. Él es muy respetado, incluso gente que tiene un rollo con el PC muy grande. Él es muy, muy, muy respetado para los que conocemos el mundo sindical tremendo, pues siempre fue muy coherente. Pero Cueva se destacó durante las movilizaciones, que fueron muy radicales, en una cosa que uno debiera poner siempre como principio en términos de dirigentes sindicales que respetan a sus bases y todo lo demás, la preocupación con el otro. La empatía. De hecho, hubo un momento determinado en donde se había logrado acuerdo y no se llegó a acuerdo porque estaban reprimiendo a trabajadores. No firmamos esta wea. No, pues Juan, tú no puedes estar firmando algo cuando te están apaleando a un hermano de organización. Eso no se hace, eso es ser maricón. Importante, entre comillas, esta pachotada de hombría y de cojones de alguien que era tratado por sus pares, políticos me refiero, como un maricón, el mariconcito de Cuevas. El mismo partido. Por su opción, por su condición, lo que sea, sexual. Alguien no les debe importar, pero nunca debería importarnos con quién se acuesta alguien cuando no le hace daño a nadie. El mismo Partido Comunista lo trataba así. Sí. Lo sé, me lo vi, por eso lo puedo decir con propiedad. Me tocó verlo. De hecho, aquí la preocupación me va a ser del Partido Comunista. Ojo, acá hemos venido diciendo hace bastante rato que las bases comunistas no están muy contentos, son disciplinadas, pero giles. O sea, hay varios militantes comunistas que hoy día los echan de varios lugares. Y los echan porque no los quieren tener porque saben que representan al gobierno. Gente que es dirigente muy buena de base y todo lo demás. Porque terminan pagando por lo que terminan eligiendo los dirigentes. Por eso el tema del dirigente tiene que estar puesto en discusión. Por eso es bueno lo que pasa con Jaime Gajardo. Un dirigente es un vocero, punto. Y si a la gente que termina representando no lo representa, se cambia. Y se terminó la discusión. No hay nada más que ver. Es súper simple. La legitimidad la da, insisto, la legitimidad de la vocería de algo la da las bases. No CNN, no TVN, no Canal 13, no El Mercurio, no La Segunda. Las bases dan la legitimidad y punto. Entonces, hay preocupación en este porque probablemente va a llegar a liderar un sector hace bastante rato. De hecho, conversando ahí con alguna gente, así lo ven algunos, va a llegar a liderar un sector no menor del Partido Comunista que está por salirse ligeramente de la nueva mayoría, contrario a lo que quiere la dirección del Partido Comunista, que no quiere salirse de la nueva mayoría. De hecho, van a hacer como una reunión para establecer de si eso va a ocurrir o no. La dirección encabezada por Telier, por Carmona, por Carlos Cariola y todo, no quiere salirse de la nueva mayoría. Y hay sectores que sí. Y van a encontrar en Cristian Cueva probablemente que un tipo igual disciplinado, pero no, insisto. Y él dice una cosa re importante en la declaración pública. Uno se supedita al pueblo. Uno está a servicio de los trabajadores, no de otra cosa. Entonces, yo creo que hay preocupación también, y esto tiene varias lecturas políticas, porque puede entrar a liderar una disidencia, valga la redundancia, que está tan de moda dentro del Partido Comunista, y puede terminar siendo bolita al gobierno, se puede terminar fortaleciendo nuevamente la CTC, convirtiéndose en un actor relevante, que fue en su momento, ojo, fue en su momento la pesadilla, la Concertación. Fue la pesadilla. De hecho, esos enfrentamientos eran brígidos. Y bueno, están viendo básicamente la CTC hace tiempo y no tenía una movilización así de potente. Y se sumaron más divisiones de las que estaban. Sí, pues después de haber... Por ejemplo, Andina se sumó. Y no estaba inicialmente. Entonces, hay lecturas. La pregunta va allá. ¿Qué piensan ustedes también de la renuncia de Cueva? Hay gente dice que, bueno, él, si hubiera sido coherente, no hubiera aceptado jamás la agregaduría como agregado cultural, perdón, de la Embajada de Chile en España. Laboral. ¿Laboral? ¿Qué dije? Cultural. ¿Dije cultural? La confundí con la Javi Pará, perdón. Eso es horrorosa la comparación, lo siento. Oye, ¿esto habría algo de esperanza para el movimiento de trabajadores? No, yo creo que cuando uno pone la fe, particularmente en persona, no es bueno. Pero, insisto, cuando uno ve este tipo de hechos noticiosos, ve termómetros de ciertas situaciones. Y eso es importante. ¿Cachai? Porque estáis hablando de Cristian Cueno, estáis hablando de Caselli. ¿Cachai? Que hay gente que encuentra coherente a Caselli. Yo no encuentro, jamás lo he encontrado coherente. Jamás. Pero esto igual llama a una motivación para los trabajadores que están allá, po. El hecho de que se le sume un tipo así, igual es una motivación para ellos, po. Como que lo que están haciendo está bien. O sea, para un sector que lo que te, lo que te estoy diciendo, que puede ser, él puede pasar a liderar una cosa que queremos, dentro de... Claro, pero ahí están... Pero con sus matices, yo creo... Claro, y en verdad estamos hablando de lo que podría hacer hacia, hacia el futuro. Quizás no haga nada de eso. Y claro, y poner las esperanzas en una sola persona es bastante lamentable. Pero sí que podría dinamizar un poco. Pero fíjate que la lectura que se hace respecto de que... Uno lo conversaba con una persona el otro día. Qué bueno que haya renunciado. Porque sabéis que... No sé si hay una sensación extraña que tiene uno o lo conversaba con otra gente. Como que se tomó con mucha liviandad la muerte de un trabajador, que es algo terrible. Así es. Es algo terrible para el mundo de trabajadores. Yo sé que generalmente la gente que escuchamos hablando del mundo del trabajo no trabaja. Sí, po. Bueno, cuando escuchaba hablar de gente sobre educación, no está en un aula. Estamos acostumbrados a eso. Cuando hablamos de gente que está hablando de transporte público, no anda en transporte público. Y así, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Por eso es súper importante cuando tenés dirigentes que tienen legitimidad. Es súper importante eso. De hecho, yo recuerdo cuando fue este el golazo que le hicieron para las elecciones de la CUT. Sí. Fue súper feo. De hecho, no permitieron votar a alguno en otro lado. Sí, si me acuerdo. Hubo muchas como cosas truchas durante esa votación que fue súper lamentable y triste ver cómo se jodían a Cristian Cueva. Y encima lo mandan lejos. Y lo hablábamos después de que del tema de Quichillao, nos preguntábamos off the record, o sea, fuera de esto, de los estudios, ¿qué será de Cristian Cuevas, po? Y Cristian Cuevas apareció. Lo conversamos hace pocas semanas, hace poquísimo. Lo estábamos conversando acá, de hecho. Sí, bueno, claro, pero fue, cuando ocurrió lo del asesinato de Quichillao, yo le pregunté, ¿y dónde? Programa, pero estoy refiriendo a lo que hablamos en programa. Lo estuvimos conversando hace poco, pero efectivamente, sí, pues, de hecho, me preguntaste, oye, ¿y qué piensa Cristian Cuevas de lo que ocurrió? Me respondió. Y decía, cierto, ¿qué pensará Cristian Cuevas? Y dice, pero, ¿aló? Y hoy día está en eso. Leo algunas cosas que están poniendo. Cueva genera la idea de liderazgo, pero los logros conseguidos es un ícono, no un caudillo. Es un golpe mediático. Por eso hago la precisión de lo que decían. Claro. Esto fue un movimiento trabajador. Que la importancia de las dirigencias, los liderazgos que se pueden decir, es única y exclusivamente. Y eso es lo importante de... Lo ha sido en la historia de la humanidad. Interpretar al conjunto. Claro. No está. Yo veía, por ejemplo, la entrevista a Jaime Gajardo cuando se dirige a la a cámara y dice, que lo tenga claro, yo no soy vocero, soy dirigente, y los dirigentes tomamos decisiones, aunque no las comprendan. ¡Hueón! pero eso se lo creo a Ena Zumbay. Oye, tendrá que morirse esa generación para que haya un cambio. Sí, sin duda. Como el arcano 13 de la ruta, la muerte es el renacimiento. Las cosas mueren. El antiguo régimen tiene que morir para que nazca el primero. Si no, es como el gato pardo. Yo no sé si has leído el texto. Es bien interesante. Pero termina cambiando las cosas. Bien medio fome, probablemente como tema de lectura. Pero interesante en términos de análisis político. De hecho, de ahí viene el gato pardismo. Cuando este tipo... personaje central, un oportunista que había luchado con Garibaldi, que ahora está acomodándose ahí como en la nobleza y todo, le dice, bueno, para que nada cambie, todo tiene que cambiar. De ahí viene esta frase de todo cambia para que nada cambie, porque los que ofrecen el tema del cambio al final aseguran de que no se cambien las cosas. Es importante eso, que es como la historia de la Concertación. Sí, pero no solamente la Concertación, es la historia del PSOE, es la historia de Syriza, es la historia del Frente Amplio, es la historia de... Todos estos guerrilleros que hoy día gobiernan en Latinoamérica, que que están en las mismas. Bueno, como dice Fran Delgado, estas vacas sagradas, guerrilleros que hoy día se presentan a las elecciones. Sí, exacto. Gran trovador cubano. Que no tiene la repercusión de sí y todo el tema, porque obviamente igual tira palos para todos lados y eso no le agrada a alguno. Y es precisamente lo que uno encuentra que es lo más bacán de Frank Delgado. Criticar las cosas que son criticables durante el ¿cómo se llama? El gobierno cubano y alabar las que son alabables, pero bueno, no lo pidáis. Hegemonía respecto a pensar una cosa todo igual, cuando la verdad la mayoría no lo piensa así, distintamente que lo diga. Pero lo de Cueva es llamativo. Insisto, ¿esto va a traer algún grado de repercusión? Por supuesto que sí. Y qué bueno que Cristian Cuevas la haya respondido ahí a la Amanda. Gracias, Cristian Cuevas. Vamos a saludar en su momento terminado. Sí. Y llamativo en un momento que la verdad estamos tan mal y decepcionados de todo un montón de gente que estos gestos terminan siendo potentes cuando debería ser la norma. Bueno, debería ser la norma. Sí. Benavides dice, dígalo, progresismo. Sí, el progresismo siempre ha sido, la quinta columna, siempre ha sido el ni chicha ni limonada. El progresismo siempre ha sido lo mismo. Pero si no, por lo menos en la historia de los últimos 60 años en el mundo, las cosas no han cambiado tanto. Se suponía que había cambiado un montón, pero la verdad no ha cambiado tanto. Cambia el actor y todo, el guión sigue siendo más o menos el mismo. Pero la promesa, po. La promesa incumplida. Eso es el progresismo hoy día. Que queremos que cambien las condiciones de los demás, pero que no cambie tanto para que nosotros no perdamos nuestro puesto. No perdamos nuestra actual condición de estar por sobre el resto, o el sustento económico, qué sé yo. Sí, por eso yo adelante preguntaba si esto abría un poco como la esperanza. Yo creo que, claro, cuando se habla de esperanza es como algo casi religioso, no casi religioso. Oye, alguien que viene llegando a este territorio, esta larga y angosta franja de tierra, la primera cosa que hace dice, oye, barricada en el camino, en el sector de Andes, de Mendoza, División Andina de Codelco, está paralizado ahí, los trabajadores mantienen cortada la ruta. Bienvenido a Chile, che. Eso, está bien eso. Ahí la División Andina, vamos a subir la foto de eso. Pero es los que se sumaron ahora último, ojo con eso. Así que, insisto, va a tener repercusión en el Cristian Cuevas. Sus opiniones ahí también se van a estar viendo. Y nada, qué bueno. Rodrigo Iván Matus dice, hola, buen día. Me imagino que la radio es genial, solo a modo de sugerencia. Será muy beneficioso que amplíen la señal a más comunes. Yo soy de Cerrillo y solo tengo acceso a señal FM. Gracias. Lamentable cosa, pues, o sea, pida a la Bachelet que lo haga. Porque si no, no, es que no podemos hacerlo, no solamente por tema económico, sino no podemos hacerlo porque la verdad hacemos eso y al otro día tenemos a la PDI, a los Pacos arriba, así, del techo. De hecho, cuando hay gente que dice, oye, faltan que privaticen el aire está privatizado hace mucho rato. Sí. Las radios comunitarias tienen el aire privatizado. Sí. ¿A beneficio de qué? De los grandes medios, como Prisa, por ejemplo. Y el American Radio. Insisto, varias cosas ahí que ver ahí por lo demás. Vamos a entrar de lleno a hablar de profesores y profesora. Ya pues. Que tiene que ver con este paro docente, que hoy día, bien extraño, porque lo que ocurre hoy día es que se enfrentan dos cosas. La asamblea del viernes que estaba fijada por lo demás. La cambia de palabra en un programa de televisión, en una entrevista en CNN Chile, Jaime Gajardo, argumentando de que habían problemas de logística y seguridad. Para él. Claro. De hecho, logística y seguridad, y al final terminan haciendo la reunión el día lunes en la CUT. Bueno. Se hace la asamblea igual, día viernes. En la USACH llegan delegados y profesores para allá, y se termina decidiendo lo siguiente: consulta nacional docente el día lunes, se le consulta a los profesores si sigue el paro, si no sigue, si se suman a la mesa, si no sigue, de 3 preguntas. Y el día domingo sale Jaime Guijarro diciendo no va eso porque es ilegal, están suplantando esta disidencia con galleteado y todo el tema, en ese tono. Sí. De hecho, lo pueden escuchar ahí en la entrevista. Sí. Y lo que nosotros vamos a decir, la Asamblea Nacional, no hay consulta docente, la Asamblea Nacional va a decidir cómo responden los estatutos, los reglamentos, y el día lunes vamos a decidir nosotros. Pues tengo todo identificado. Si vamos a seguir o no. No hay consulta nacional docente. ¿Qué es la consulta nacional docente? Preguntarle a los profesores de base de todo el país, porque esto afecta a los profesores colegiados o no colegiados, si están de acuerdo o no están de acuerdo con medidas. Si decir, sabes que ya está dentro, paremos el paro. Pero que sea el conjunto de profesores quien decida. Uh-huh. Y Jaime Gajardo se ha negado completamente aquello. Y eso va a hablar el otro dirigente, y el otro dirigente habla del drop, que es el del presidente regional metropolitano. También militante del Partido Comunista. De hecho, lo llamativo es que los que están alrededor de Jaime Gajardo ya son pura militancia, ya no se da. Y ahí es donde viene el cuestionamiento de decir, bueno, que quienes decidan los profesores, punto. O sea, eso debería ser. Ahora es llamativo, porque digamos, la idea de legislar se aprueba con un pacto entre la nueva mayoría y la alianza. Dejando a muchos de la nueva mayoría afuera. Un pacto que está refrendado en un protocolo, que lo puedes revisar ahí también en radiodefrente.cl, firmado de un documento. Y que lo dije la Pepa Hoffman, lo dice cuando... Y más encima, weón, firmáis con la Pepa Hoffman. A mí me daría vergüenza hablar de educación con Pepa Hoffman, po. No, pero más encima ella lo dice cuando está votando. Le salvamos esta pasada. Le salvamos el culo al gobierno, sí, sí, lo dicen. O sea, dice, le salvamos el culo. Dice, le salvamos el popó. Dice, no, salvamos al gobierno, sí, de su derrota. No salvaron nada, se están salvando como clases. Al final, que los profesores sigan movilizados no es bueno para esto. Ahora, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo que bajen el paro. Y voy a explicar por qué. Esta es la parte cuando la pueden cortar, editan y dicen, uno está por que se baje el paro. Fíjate que hay miles y miles de profesores ya a esta altura. Miles. Y que han ido, uno conversa acá con este, sobre todo últimamente con muchos profesores. Que son buenos para conversar. Como no tienen vía social los pobres. El punto es que tenía un montón de profes enrabiados. Yo me estoy imaginando la siguiente escena, no sé si ustedes lo imaginarán también. Pero estoy imaginando a miles de profesores y profesoras en miles y miles de aulas y les dejan a cargo a cabros chicos para que les traspasen esa rabia y les expliquen cómo funciona la corrupción y les expliquen por qué estuvieron movilizados 55 días y les expliquen de una otra manera, profesora, ¿por qué usted estaba allá? Porque Jaime dejaron un vendido y todo lo demás. Yo por mí, si estuviera al otro lado, me preocuparía esa situación. Me preocuparía bastante. Las reuniones de apoderados. Ocurrió una vez, lo recuerdo perfectamente. De hecho, fue después de un paro de profesores y todo el tema que muchos profesores llegaron enrabiados a la sala y apareció el mochilazo. 2001. Raspapás y todo el cuento. La rabia se contagia. Por eso se ataca rápidamente desde el poder. La rabia es contagiosa, literalmente. Yo tendría cuidado, pero ya la desprolijidad es tal que la verdad... No sé, y estamos a mitad de año. A diferencia de un movimiento de profesores que el año pasado estaba a finales del año. Estamos a mitad de año. Mira. El Rula dice, que lleven esa rabia a la sala. Tal cual. Yo estoy imaginando un montón de profesores. Ojo, la gente se radicaliza no porque leyó un texto, se radicaliza en el proceso en sí. Los procesos radicalizan y los procesos plantean posiciones. Hay mucha gente que no está ni ahí, pero cacha, por ejemplo, no, los caros van a huear a las marchas y todo el tema. Bueno, el profe salió pacíficamente y le sacaron la cresta y media. Y no una vez. Y no una vez. Todas las veces. ¿Ah? No lo escuchaba el gobierno, pero tampoco lo escuchaba a sus propios dirigentes. Votaban en contra de lo que habían planteado. Bueno, todas esas constataciones empíricas terminan siendo capital experiencial y político, que hoy día va a ser llevado a la sala de clase. Una rabia multiplicada por casi 40 por sala. ¡Wow! ¡Ojo! O sea, yo si algo no hubiera hecho este gobierno, pero bueno, el tema economicista y al final, y otros, es traicionar esa parte. Porque están llevando rabia a la sala. Justa. Legítima. Que se va a ir sumando porque se la van a traspasar tanto a los alumnos como a los apoderados. Claro. Entonces, uh-huh, por lo tanto, se va a ir sumando. Yo creo que los apoderados no tanto. Sí, en parte, pero no tanto. Porque el apoderado es una persona nada que trabaja, que la verdad, los colegios son guardería. Lo explicamos acá, que la reforma educacional durante el gobierno de Ricardo Lagos estaba establecido como sí, que fue la jornada escolar completa para que los niños no estén en la calle. Ese fue el argumento, no fue un argumento educacional. No fue un argumento educacional. Entonces, efectivamente, muchos y muchas mandan a su hijo al colegio porque la verdad es eso, dejarlo en la casa. Que anden en la calle, todo el tema. Está como preocupado de eso, más que sea el próximo Einstein ni nada por el estilo. No, prefiero que... ¿Por qué no fuiste al colegio? Y la verdad, uno en el colegio, la verdad, no te aprende tanto. No aprende tanto. Respetar horario, todo el tema, aprende como para portarse bien donde va a trabajar. Pero tanto en esta educación. De hecho, uno recomendaría más hoy día educarse en el internet que yendo al colegio. Uh-huh. Ahora, lamentablemente, como falta educación dentro de las casas para poder ocupar bien la internet, probablemente no están seguros, pasarían jugando probablemente todo el día ahí, soñando con matar gente. que la mayoría de los juegos son así. Sí. Me gustan mucho los juegos de video. Oye, pero antes tampoco era tan terrible que los niños estuvieran en la calle. De hecho, que los niños se entren de la calle es parte de la fractura de la comunidad también, po. Sí, po. Yota, éntrate. Salvo el idiota. O sea, yo me imagino a todos los niños jugando en la calle, en el pasaje, qué sé yo. Siempre hay alguien que está ahí como mirando, ¿cachai? La vieja zapa. Que te... Pero eso es necesario de la construcción de comunidad. Claro. Y eso es precisamente lo que han quitado, nos han quitado. Y también lo están quitando con el tema de instalar la delincuencia. Éntrate, no mires para afuera porque hay delincuencia. No converses con el vecino. Enciérrate, porque el vecino es malo. Levantemos las rejas. Y eso es lo que se ha ido instalando desde la dictadura hasta hoy día, progresivamente, es que es separar, es desconfianza, pues, desconfiar del vecino, cuando en el fondo todos los vecinos, todos estamos viviendo la misma situación. Pero encerrarte y no conversarlo es precisamente evitar eso, pues. Evitar que nos encontremos, evitar que nos comuniquemos, que conversemos, que nos traspasemos todas estas necesidades que tenemos, para que nos demos cuenta que no es solamente mi problema, sino que también es el de al lado. Entonces formamos comunidad con respecto a eso. Exacto. Eso es lo que no quieren. Exactamente. Y así paralizan, y pueden mantener su poder. Y el mismo hecho de mantenerlos tantas horas encerrados en una sala de clase es justamente para que no haya espacios de recreación en sus casas, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeritos. Entonces, el llamado a todos los apoderados, que dejen a sus niños salir a la calle a jugar con sus vecinos. Sí. Hacer casitas en el árbol, si es que tiene árboles. O si hacer no, base. Hacer bases, con cajas de cartón y con ramas. Geniales. Y eso tiene que ver también cómo se entiende el mundo y cómo se entiende. De hecho, uno de los libros más potentes de la literatura, por ejemplo, estadounidense, es El Guardián del Centeno. ¿De qué? Libro, no, ¿de qué se trata? De un cabrón que deja el colegio. La otra es Huckleberry Finn, por ejemplo, con Tom Sawyer. También dejan no van al colegio, po, y viven las aventuras. Porque en definitiva la experiencia, dentro de una visión y como visión de mundo de una época de Estados Unidos, era eso. La experiencia, de hecho, en Estados Unidos se da, por ejemplo, el tema de los self-man, de los hombres que se han hecho a sí mismos. Muchos de que no fueron a la universidad, no estudiaron y todo el tema, y terminaron siendo bastante exitosos en su área. Acá nomás la gente dentro de ese clasismo es cuántos doctorados tenés, como si el doctorado te sirviera de algo así. El diploma sirve para empapelar la muralla. Yo no papelaría la muralla tan caramente. Sí. Pero es un tema ese. Es todo un tema. Pero, insisto, los profesores están ahí planteando una posición que van a llevar a la sala de clases, independientemente vuelvan o no vuelvan a clase. Lo que sí está claro es que la presidenta de la dirección del Colegio de Profesores ha quebrado el paro. Lo quebró, no ahora, lo viene quebrando hace bastante rato. Eso tenía un castigo antes, social, me refiero en términos de los mismos trabajadores. Uh-huh. Antes lo tenía. Yo creo que hoy día lo está teniendo. Socialmente, pero en términos de imagen, pero antes de socialmente. Yo estaba una historia, mi abuelo fue dirigente sindical en su momento determinado pizarreño. Previo a eso, él trabajó en la INSA. De hecho, trabajó los primeros años en pizarreño, estuvo toda la vida ahí. Murió ahí. De asbestosis como muchos, y con varios problemas. Solución que nunca se ha dado en términos concretos. Y algunos olvidaron eso y olvidaron incluso al gobierno que generó eso. Les recuerdo a Eduardo Miño, que se inmoló frente a la moneda, militante del Partido Comunista, por lo demás. Y me acuerdo que le contaba de una huelga. Y siempre contaba esta historia. Bueno, siempre era buena para contar historia, pero esta historia en particular siempre la contaba. Decía, nosotros nos fuimos a huelga en la INSA. Ullier, para los que no cachan en su momento. Que termina siendo la Ullier y en camino de Lipilla. Antes de ir a Pizarre. Y nos fuimos a huelga. Y bueno, llegaron los rompehuelgas. Pues bueno. Llegaron un día. Al otro día no llegaron. ¿Qué le pasó? Le sacaron la cresta. Porque, y, ojo, y estaba antes las huelgas iban las familias, era una cosa muy... Ahora se está volviendo a ver eso. Uno ve, va a huelga y cacha familias, sí, cacha niños, y todo. Y es una cosa muy, muy, muy impotente. Porque tiene que ver con eso. O sea, las condiciones salariales o mejores condiciones laborales tiene que ver con eso. Pero antes el esquirol, el rompehuelga era muy castigado. Porque estaba ahí afectando a familia, no está ahí afectando a, es que en mi trabajo yo veo por las mías y todo el cuento. Por eso esa división que se generó y el tema del sindicalismo amarillo, comprado, todo el tema, lo que permite que esto ocurra. Pero antes los sindicatos eran fuertes. Ahora, tú me decís eso acá, pero tú te vas a Europa y anda que haya un rompehuelga. Países del primer mundo, un rompehuelga, weón, la sufre un kilo. Y allá, ojo, negocian por rama, negocian por sectores, separa los que ya, por ejemplo, trabajan en el cobre, ponte tú, qué sé yo, el cobre, los trabajadores del cobre pararon. Y pararon todos. Entonces acá se muestra como que casi es bárbaro hablar de negociación por rama cuando es la regla de los países de la Unión Europea, es la regla. Y son sindicatos cuando la gente te va con terno y corbata y todo el tema. Se paran. Se terminó. Y siempre se termina negociando porque la verdad no hay otra opción. Entonces, acá inventan el discurso de que eso, bueno, en un país para el crecimiento lo afectaría todo el tema. Bueno, los países desarrollados, entre comillas, de primer mundo, eso ocurre. Pero insisto, el esquirol la sufre un kilo. Y no afecta al crecimiento. Eso es mentira. Aparte, ¿el crecimiento de quién? La dictadura del crecimiento viene discutiéndose hace décadas ya. De hecho, por lo menos hace 10 años ya no se habla de crecimiento en otros países. Los únicos países que les importa ese tema es Latinoamérica y otros. Y África, por ejemplo, para justificar ciertas cosas. Y particularmente Chile. Chile, que dicho sea de paso, es el país que más está creciendo en Latinoamérica. A 2,5. Entonces viene este cuento. 2,5. ¿Poco? Sí, de hecho estaba mirando la estadística este fin de semana. Está creciendo, cuando los otros están viendo la baja, en desaceleración concretamente. Viendo dentro de ese marco. Otra cosa no menor, que aquí viene el típico discurso. Oye, no podemos hacer la reforma. Oye, pero estáis creciendo al 7-8, pues bueno. Ah, pero es que si hacemos esta reforma, vamos a bajar, pues. Bueno. Entonces, vamos a afectar ese crecimiento tan bueno que tenemos. ¿Y ahí? Y no se hace. Es cuando se está en la baja no se hace porque está en baja. Es el discurso eterno de la clase política transversalmente en este país. Transversalmente. Yo todavía recuerdo cuando nos pusieron a Andrés Velasco, por ejemplo, o a Nicolás Izaguirre. Ambos liberales. Liberales no en que son pensadores liberales, así buena onda, Sherry Fly, que tocan guitarra. Hasta Laurence Goldberg, weón, te canta La Muralla de Quilapayunpo, weón. ¿Ah? Y Creep the Radiohead también. Oh, weón, ese video lo han visto. Laurence Goldberg cantando sí. Creep the Radiohead. Weón, Tom York, weón, quedó con el ojo así después de escuchar a Laurence Goldberg, po, weón. Lo decía un día X un día, weón. Qué terrible. Por favor, eliminen de YouTube ese video. Manden mensaje y todo lo demás. Pero el punto acá, a mí me llama la atención cuando tuve una izquierda hablando de crecimiento y todo un montón de cosas. Igual es gracioso. La cultura del chorreo 2.0. A propósito de crecimiento, hoy día cayó la bolsa china. ¿Otra vez? Sí. Y la más brígida... ¿Cómo no me ha llegado un boletín? Dice, la peor desde el 2007. Ya, está marcando tendencia. Ya es la segunda, por lo menos en casi 2 semanas y media. Cayó en un 8%. Me estáis hueando. Desplome asiático. Bueno, ¿qué es la quiebra? mis acciones. Va a tener que dejarme al locutor de una radio comunitaria. Popular. Ay, qué terrible mis acciones. De IBM. Oh. No, yo tengo acciones en Facebook. Ya. Nah. No, el tema al final, cuando uno empieza a ver. Esto va a traer varios coletazos. O sea, va a aumentar el discurso acá en Chile respecto al tema del cinturón. Chile depende tremendamente de China. Si no me equivoco, el 43% de las exportaciones actuales de Chile van a China. Así de brígido. Y creo que me estoy quedando corto, pero la cifra que recuerdo así a la rápida era 43%. Y toda la exportación además que hay, porque eso una parte es el cobre, pero tenemos todo lo que es agricultura. Toda la fruta que se va para afuera. Chile depende absolutamente de la economía internacional. Sí. ¿Por qué? Porque Chile... Bueno, la prueba está en cuando separan los portuarios que a la embarra. Claro. Y el tema es que Chile sigue siendo... un productor de materias primas, y de eso depende, porque nunca se había una política económica de incentivar, el mercado interno, de producir para los habitantes de Chile, y de que los habitantes de Chile produzcan para Chile, sino que se produce para afuera. Y acá, tenemos cosas ilógicas como que... los mismos chilenos consumen súper poco pescado cuando tenemos una de la ¿cómo se dice? Las costas más grandes del mundo. Pero todo se va para afuera. Así cuando, es. Cuando inclusive hay tipos de frutas o verduras que ni siquiera llegamos a conocer. No. Porque se van todas para afuera. Sí. Sí. Es cierto. Es lamentable. Así está la cosa. Nos vamos a ir a la pequeña pausa musical porque a la vuelta vamos a ir con el asesinato de Nelson Quinchillao, los hechos. Vamos a revisar pormenorizadamente lo que ocurrió durante esa noche. Ya. Vamos a revisar en detalle varios de los hechos. Insisto, esto es un trabajo que empezó el día viernes. Terminó el día la madrugada respecto a establecer los hechos, establecer el relato, que una línea que se viene trabajando hace buen rato ya en la radio, como no sabrán, que es el tema de las crónicas para ciertos casos que nos interesa saber realmente qué pasó. Que establecer la verdad. Exacto. La verdad siempre va a ser revolucionaria, siempre. En cualquier tipo de régimen, gobierno o donde hay un Estado, siempre va a haber la necesidad de la verdad. Y acá somos bien adictos a la verdad porque nos parece que presenta en la mesa para que uno tenga posición respecto a las cosas. Entonces vamos a revisar los hechos, los contrastes, las versiones oficiales. Vamos a ver las incongruencias respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, les pongo un dato para que lo tengan como bien claro. Primero se hablaba de que Nelson Quichillao López, de 47 años, estaba manejando la SCUP. Esta maquinaria que es una pala gigante, básicamente, porque sirve para faenas mineras. Ya queda más o menos claro de que él no estaba manejando y le llega. Se disparó más de 30 disparos de armas de 9 milímetros, 3 en particular. Una de las cosas que llama la atención es que el fiscal Artigas, fiscal del Ministerio Público de Diego de Almagro, establezca de que ya tiene más o menos claridad del arma en que se disparó y de la bala tiene una deformación por la cual llegó de rebote. Porque puede ser factible. El tema de la pregunta es, ¿qué bala periciaron si la bala la tienen los trabajadores? ¿En serio? O sea, yo hablé con la gente que atendió y que guardó las cosas de Nelson Quichillao. Precisamente se guardaron muchas cosas para que no se alterara la evidencia, para que no alteraran las cosas carabinero cuando llegaran el levantamiento de pericia. Y la bala la tienen los trabajadores. ¿Qué bala periciaron? Cualquiera. Alguna de las 30 que disparó carabinero. Más de 30, lo que se ha podido determinar. ¿Por qué carabineros muestra un video de un lugar que está mucho más de 300 metros de lejanía cuando en sus cascos balísticos tenían cámara? Claro. Cosa que se llama. Los carros policiales tenían cámara. Carabineros tenía cámaras en el lugar donde ocurrieron los hechos, cercano donde hay un lagarita Vigo y donde estaba la Shell desocupada, donde se habían apostado ellos a la entrada de lo que era pase a la división El Salvador, donde estaban, mantenían cortado la ruta de los trabajadores. ¿Por qué se dispara cuando ya se sabe de que la SCUP iba en retroceso? Bueno, todo ese tipo de cosas vamos a estar conversando a la vuelta, que tiene que ver con establecer los hechos del asesinato a manos de carabineros de Nelson Quichillao, trabajador de la división El Salvador. Él pertenecía a Geovita, una empresa de Salfacorp. Así que nos vamos a una pausa musical y nos vamos con un tema, entre comillas, ad hoc, a propósito de Codelco. Ahora sí, el cobre es chileno. Algo que poco y nada se puede decir hoy día. Volvemos a la pausa musical. De la pausa musical y revisamos los hechos ocurridos en la región de Atacama, ahí la división El Salvador. Ya regresamos acá, al matinal de Radio Villa Francia. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y el pueblo nuestro. Un pobre chileno, no como antes que solo era cuento. Ahora si el pobre chileno lo dijo y cumplió este gobierno, Chuquicamata nos dará buena plata, Caletones aportará millones, Landina también es nuestra mina. La exótica será patriótica. Ahora si el cobre chileno, no como antes que solo era cuento. Ahora si el cobre chileno, lo dijo y cumplió este gobierno. La anaconda se fue por la borda, la Kennecott la usamos de confort. Al teniente le hincaremos el diente, El Salvador ya no tendrá ni un dólar. Ahora chileno, no como antes que solo era cuento. Ahora sí el cobre chileno lo dijo y cumplió este gobierno. Ahora sí el cobre chileno, no como antes que solo era cuento. Ahora sí el cobre chileno lo dijo y cumplió este gobierno. Ahora sí el cobre chileno, no como antes que solo era. Vestida con un capote y portando una guadaña, seguro que en un mal día me ha atravesado en su senda un no señor, pues que mi nombre anda apuntado en su agenda. Le dije no tenga prisa, que no es un asunto urgente. Me dijo está bien de acuerdo, tú eres mi último cliente. Y elaborando mi estratagema, pues yo pensaba en la muerte ajena, en los pilotos, en los suicidas y en lo linda que es la vida. La muerte y yo conversamos sobre temas de la vida, del deporte, la cultura y de la traición de China, de la ropa que se lleva, de los gritos de la moda, de la pintura moderna y hasta de Cristo y Mahoma. Y ese capote que lleva y que tanto te incomoda, te digo de buena mano que está pasado de moda. Y sin ese capote de lana me voy contigo de buena gana, al paraíso, para el infierno, pa' cualquier cementerio. Y como buenos amigos nos dimos un fuerte abrazo. Y ahora sí que te llevo, me dice muy confundida. Y yo mirando su osamenta, le digo en forma atrevida: por avances de la ciencia en su forma y contenido de materiales sintéticos, ya se fabrican tejidos. Y con una pielcita lozana me voy contigo de buena gana, al paraíso, para el infierno, para cualquier cementerio. Al otro día, con su cenagua y una piel fresca como la mañana, venía cantando su buena aventura para dar muestras de su identidad y su sangre. Si no más le digo, bota esa mierda que tú no vas a cegar trigo. Y vámonos andando con el alba. Cuando llegó cantando inmaculada y despojada de su simbolismo, cualquier humano pediría lo mismo. Quiero una muerte con buenos sentimientos, al modo de estos tiempos, para decirle en forma agradecida: tú no eres muerte, tú eres la vida. Tú no eres muerte, caramba, eres la vida. Muerte perversa, estado de coma, con mi inexperiencia te jodí, cabrona. Julio La verdad la quieren esconder y nos gobiernan ilusos. Sistema de mentiras que no voy a creer. Llevo mi hierba en el bolsillo que ayuda a mejorar mi propia humanidad. Muchas veces hemos luchado y nos detienen con sus armas y su brutalidad. Echa a correr, ya guía nuestros destinos, ya líbranos de los asesinos. Ahora todo es tan confuso, justicia es un producto más que puedes comprar. 2000 años nos han querido callar y a los profetas han crucificado. No olvidemos a los mártires, los que lucharon por tu libertad. No olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad. No olvidemos a los mártires, los que lucharon por tu libertad. No olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad. Por ahí va. No olvidemos nuestros mártires. No, no, no, no, no. ¿Cómo olvidar a Ernesto Guevara? ¿Cómo olvidar a Víctor Jara? ¿Cómo olvidar a Salvador Allende? ¿Cómo olvidar tanta gente inocente cayó víctima de las sucias manos de la codicia y la ambición? Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y sigan adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurado que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también estamos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone o similares llamada TuneIn, tal cual, T-U-N-E y latina N, TuneIn.com. O la descarga como aplicación en tu smartphone y también nos puedes escuchar ahí. Busca solamente después Radio Villa Francia. Lo puedes guardar en favoritos, puede ahí también, creo que permite dejar mensajes. El otro día descubrí eso. Ah, mira. Mira, así que, pero también está la posibilidad de Radio Villa Francia.cl, ahí en la señal en línea. Tú pones ahí y te puedes escuchar. Saludamos a todos quienes nos escuchan desde distintas partes a través de la señal online y aquí obviamente en el sector. Pero gente desde muy, muy lejos y que cada día también aumenta también la sintonía y le agradecemos. Agradecemos no solamente el tema que nos escuchen, sino agradecemos la información que nos envían, agradecemos también la buena onda que mandan, pero particularmente, bien, lo personal lo digo, la información. Porque este programa se trata de eso, se trata de autoeducarnos. Entonces, es de ida y vuelta. Así que regresamos ahí con el matinal. Y bueno, dijimos que íbamos a revisar precisamente los hechos respecto a la muerte, o mejor dicho, al asesinato de Nelson Quichillao López. Nelson Heriberto Quichillao López, 47 años. 47 años de... Déjame, antes de empezar esto, que nos fuimos con una pausa musical y una de las canciones de ahí, la primera obviamente era Payo Grondona, murió hace poco, ahí en el Puerto Valparaíso, mandamos un saludo también ahí a su familia. Pero fuimos con una canción que iba al medio entre Mártires de Gondwana, que era de Fran Delgado. Una canción bien, bien, bien llamativa, a propósito que lo estuvimos nombrando hace un rato, trovador cubano, que se llama El Son de la Muerte. Y que me hace mucho sentido precisamente con lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de muerte, pero la vamos a hablar también desde una perspectiva mucho más amplia y la vamos a hablar desde las perspectivas también de los hechos ocurridos en la noche del viernes 24. Importante señalar de cómo se fueron dando las cosas, de cómo... se dieron los hechos acá en Chile, particularmente en el sector de Diego Almagro. Está dentro de la comuna de Diego Almagro, ahí en la región de Atacama, la división El Salvador. Lo que pasa es que muchos de los que trabajan ahí en la división Codelco viven en El Salvador, que es un campamento minero, básicamente. Esto lleva a algunos errores en términos geográficos cuando uno se quiere ubicar bien en la zona. Dicho esto, esto explica por qué han recibido tanto apoyo de la comunidad. La mayoría vive en torno a lo que ocurre en la empresa. La mayoría está apoyando la movilización. Aunque hay gente que probablemente no esté de acuerdo porque dice que puede afectar su trabajo. Porque la mayoría trabaja en la división El Salvador, una de las más grandes que tiene Codelco. Que está ahí más o menos como de los 50 operando. Y que recordó la noche del día viernes. Esto hecho empezó la noche del día jueves. Hablamos de la madrugada del día viernes. Recordó, lamentablemente, un hecho acontecido en 1966, que fue una matanza ahí en la entrada, precisamente, en la División El Salvador. Recordó los peores hechos de represión, por ejemplo, del año 2007. Durante precisamente la lucha que estaban llevando a cabo los trabajadores y subcontratistas del cobre. Es una noche fría, más allá de la costumbre que tienen algunos. Nelson Quichillao llegó ahí a los 8 años. A los 8 años llegó Nelson Quichillao a vivir a El Salvador. Llegó con su papá. Él era originalmente de La Unión, al sur, hacia el sector de Valía, para allá. Y toda su vida se crió allá. Por tanto, era un tipo bastante conocido. Era un tipo que reconocido por ser gracioso, simpático. No era maquinista. De hecho, por lo que pudimos hablar con gente que lo conocía bien, el tipo ni siquiera sabía manejar. Cosa que ya estaba diciendo el alcalde Isaías Zavala, el mismo día en que se hablaba de que él estaba manejando precisamente esta maquinaria, esta retroexcavadora, que básicamente es una scoop, como se le conoce allá en la faena minera, que es un especie como de tractor de pala gigante. De hecho, les lanzamos, si no me equivoco, ya la crónica para que también la puedan revisar en detalle. ¿Qué es lo que ocurrió? Los hechos empiezan el día jueves en la noche, a eso de las 10 de la noche. Entre las 10 y las 10 y media se inician los enfrentamientos con carabineros. La ruta se mantenía tomada, ojo, y lo han planteado en reiteradas ocasiones los trabajadores y trabajadoras de allá. Se mantenía tomada para Codelco, no para los habitantes. Y en eso han sido bastante claros allá. Entonces, estas barricadas se ponen de una u otra manera durante el tema de la carretera que va hacia la división El Salvador y hacia el campamento. Esto está entre Diego Almagro y el campamento Salvador. Y porque les es bastante fácil, de aquí les voy a hablar también del rol que cumple esta maquinaria particularmente, que se trataban de dos, una retroexcavadora que no salió de la garita, que es el lugar donde estaban refugiados los trabajadores, y esta scoop que avanza precisamente hacia Carabineros, lo hizo varias veces por lo demás. Pero vamos a establecer los hechos. Y en ese contexto, cae Nelson Quichillao. La movilización empezó el día martes y lo único que están pidiendo a Codelco es que se sienta en la mesa, nada más. Eso tiene un reconocimiento por lo demás. Claro. Luego de varias solicitudes que han hecho y al no ser escuchado, lo que empezaron con esta movilización, de alguna forma como para poder presionar un poquito y para que realmente Codelco se sentara a la mesa con ellos. Uh-huh. Y bueno, vimos los resultados este fin de semana que han sido tremendos. Yo creo que a los trabajadores se les ha tratado muy mal estos últimos tiempos. Bueno, siempre se les han tratado mal, pero ahora ya están matando trabajadores, lo que encuentro terrible, y lo están golpeando de una forma brutal. Lo vimos también el viernes en la marcha que se hizo ahí en Calicanto, donde quisimos hacer una velatón para Nelson ahí afuera de Codelco, y también pues el resultado de eso fue que le quebraron una pierna a un trabajador también, pues. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, dicho sea de paso. Sí. Les digo inmediatamente el nombre de ese trabajador, lo tengo acalotado. Esto ocurrió en Santiago de Chile. Sí. El mismo día viernes, cuando mucha gente salió a manifestarse, particularmente trabajadores. Se trata de Sebastián Carvajal Riveros, que incluso arriesgaba a quedar inválido, según señalan los propios médicos. Esto ocurrió debido a la represión de carabineros en la manifestación que convocaron la gente de la huelga de Calicanto. Recordemos que están también ahí en una situación muy similar. Trabajan por una empresa, pero en definitiva trabajan para Metro, una empresa estatal, que también se lava las manos y que habían sido reprimidos también ya en dos ocasiones, la última bastante fuerte, que incluso incluyó heridas de corte con arma blanca por parte de trabajadores quiroles que acompañaron a carabineros. ¿Los detuvieron a ellos? No. Detuvieron a los trabajadores que estaban en huelga. Eso, para contextualizar esa parte de lo que fue la marcha el día viernes convocada por distintas organizaciones también. Y el trabajador que quedó muy herido tenía quebrada su pierna, costilla y varias partes de su cuerpo. Se llamaba Sebastián Carvajal Riveros. terrible. Bueno, siempre, como dices tú, Carmen, siempre ha sido brutal la represión contra los trabajadores que exigen algo tan simple como mejores condiciones laborales y de vida. Y aparte que son quienes impulsan el país, quienes Exacto. construyen el país. Sí, bueno, ese día... Bueno, que por la misma condición en que está Metro y está Codelco, tiene que ver con eso, con los subcontratistas. Y lo que se exige, no sé, por ejemplo, la huelga de Cali Canto, del el pique de Metro, de la línea nueva 3. Línea 3. Que los trabajadores están reclamando a Metro. Metro dice que él no interviene porque este es un conflicto entre privados, o sea, entre la empresa y los trabajadores, pero resulta que el mismo Metro es quien manda fuerzas especiales a desalojar. En Codelco está ocurriendo lo mismo. Llevan varios días ya en paralizaciones. En El Salvador envían fuerzas especiales para despejar las rutas que en la tele se ha dicho que están afectando a la comunidad y todo el tema, lo que es mentira, porque las rutas cortadas eran rutas que van a la mina. Exacto. No, preciso eso, la ruta que está cortada, particularmente la ruta que efectivamente va a la mina, pero lo que pasa es que está el campamento y está la faena de la mina, la escondida. O sea, perdón, El Salvador y la comunidad de Diego de Almagro. Dentro de la comunidad de Diego de Almagro, pero está así en distancia, que estamos hablando de cerca de unos 45, 47 kilómetros. Preciso esto porque lo decía adelante, la ruta está cortada para Codelco. De hecho, han sido extremadamente claros respecto a eso, para Codelco. No así para la comunidad. Claro. De hecho, se está hablando de desabastecimiento o una campaña del terror con la misma comunidad que está apoyando a los trabajadores, porque muchos de sus trabajadores trabajan ahí en la mina. Y Codelco ha hecho esta campaña del terror con que hay desabastecimiento, entonces ellos han debido llevar mercadería a estas comunidades, lo que es mentira. Porque la ruta que está cortada es la que va a la mina. Y bueno, y tenemos el resultado que hoy día, que es una situación muy triste, yo creo que es muy triste, muy fuerte, que todavía sigamos viviendo esto. Después, o sea, estamos en 2015, cuando hablábamos de las matanzas de obreros, sigue ocurriendo, hace 100 años atrás. Y sigue, como decía Antonio, esto recuerda tantas manifestaciones anteriores de que donde se han visto la muerte de varios trabajadores, tanto de subcontratistas o sindicalistas, ¿cachai? Donde se les ha perseguido y por esas cosas de la vida y de rebote le cayó algo, yo encuentro ya que es demasiado. Yo la verdad que estoy... estamos consternados con el tema de que todavía se esté matando a los trabajadores en este país. Se les esté maltratando a los trabajadores en este país. Ya, ahora vamos a revisar bien los hechos. Estábamos resolviendo un tema no menor. Contextualicemos, como está tan de moda esa palabra, lamentablemente en términos peyorativos, pero contextualicemos los hechos. La movilización empieza el día martes, propiamente tal, ya... y se plantea, en términos de pedirle a Codelco que se siente en la mesa dentro de este acuerdo marco que se ha hecho cada dos años. El día anterior, particularmente el día jueves, en la tarde, perdón, el día miércoles en la tarde, porque esto ocurrió jueves en la noche, pero madrugada de viernes, hubo enfrentamientos muy duros con carabineros en Diego de Almagro, en la comuna de Diego de Almagro. Llegó mucho contingente policial. Y estaba la comunidad junto con los trabajadores enfrentándose a Carabineros, y Carabineros se vio sobrepasado. Este dato es súper importante porque establece Carabineros que se ven sobrepasados, y por lo tanto, en la misma jornada, durante la noche y a la otra siguiente, llega más contingente de Carabineros. Llega muchísimo contingente de Carabineros. En ese contexto empiezan a ocurrir ciertos hechos que empieza a denunciar la misma comunidad, el propio alcalde Isaías Zabalas de la comuna de Diego Almagro, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y empieza una coordinación, que esto es súper importante, una coordinación en la que participan el Ministerio del Interior, el directorio de Codelco, la Intendencia y la tercera zona de Carabineros. Se empiezan a comunicar, de hecho se generan ciertas reuniones, y piden expresamente, en parte de Codelco y del gobierno, ojo, del gobierno, despejar a como dé lugar la ruta. La exigencia de Carabineros en la zona, particularmente a la división del teniente que ya estaba tomada, era despejar la ruta. Ok. Llega el día jueves. Empiezan los enfrentamientos a eso de las 10, pasado las 10 de la noche. De la noche del jueves. Y Carabineros intenta avanzar hacia el sector de la garita. Hacia el sector donde estaban los trabajadores para hacerse del control precisamente de la entrada a la mina y hacia el, que va hacia el campamento posteriormente. Tras eso, Carabineros lo intenta varias veces con carros blindados y con una cantidad enorme de piquetes de efectivo de fuerzas especiales de Carabineros. También había gente del golpe. Estamos hablando de ser alrededor de 150 efectivos, a lo menos, durante la zona en esa noche, en ese punto. Y cada vez que lo intentaba, no podía. ¿Qué ocurría? Los trabajadores se refugiaban en la garita, se tiraban piedra, salían los enfrentamientos, pero empezaron a ocupar maquinaria. ¿Qué es lo que ocuparon particularmente de esta maquinaria que estaba en cuestionamiento por parte de Carabineros? Esta maquinaria usa una pala gigante que se ocupa en faenas mineras. Por tanto, y esto es lo que explica la rapidez, porque la ruta no estaba cortada para civiles, sino que tenía barricadas, piedras, todo el tema, pero se podía avanzar. Pero sí para Codelco, porque le es sumamente fácil hacer barricada. Con esta máquina se llegaba, se agarraban montículos de tierra y piedra y se generaba inmediatamente las barricadas. Claro. Entonces, en un momento determinado, Carabineros empieza a mucha distancia a lanzar balines de plomo y de goma. Con las características escopetadas que a larga distancia tiraban lacrimógena, que se llenaba el lugar. Y avanzaba Carabinero y era repelido. Entonces, ¿qué empieza a hacer un trabajador con esta scoop, que esta máquina parece una retroexcavadora? Empieza a generar barricada y se empieza a interponer entre Carabineros y los trabajadores que claro. Estaban más atrás. Por lo que empiezan a salir trabajadores a repeler el ataque de la intentada subir hacia ese lugar de Carabineros. Porque la idea era tomarse el sector de la garita y despejar ya de lleno la ruta. Entonces, esta máquina salía, se avanzaba hacia Carabineros, salían más trabajadores y volvía. Y aprovechaba de hacer barricadas. Claro. Hizo esto unas 4 veces a lo menos, entre las cercano a las 2 de la mañana y las 2:20, particularmente a las 2:22. Se acercaba hacia el punto donde estaba Carabineros, que estaban cerca del terminal Vigo, que es donde se guardan un montón de buses, micro y todas esas cosas, donde hay una Shell abandonada inclusive en ese sector. Estoy tratando de ubicarlo en una calle de una carretera, se genera una punta de diamante y ahí estaba apostado Carabineros intentando cada rato subir. Ojo, al lado de ahí hay una población que se vio muy afectada por la represión. Entonces, entre las 3 de la mañana, ya estamos hablando desde las 10 de la noche los enfrentamientos, y Carabineros no podía subir, intentaba y se tenía que replegar. ¿Por qué? Porque venía esta máquina y se interponía entre Carabineros y los trabajadores, uh-huh, que volvían a lanzar piedra y generaba nuevamente barricadas, con esa facilidad que permite esta máquina. La retroexcavadora, por tanto, que se dijo que avanzaba, no es cierta. La retroexcavadora siempre se mantuvo en el sector de la garita. Entonces, lo que ocurrió, de hecho, se ve en un video, y después vamos a hablar del video que presentó Carabinero y por qué presentó un video que es extremadamente lejos. Y en ese sentido y en ese contexto, se termina disparando hacia, supuestamente, la maquinaria. La cuarta vez que hace esto, esta máquina, esta scoop, Carabineros comienza a disparar. Esta vez no balines, ni de goma, ni de plomo, ni lagrimógena. Ojo, que rebotaban todas en esto. Para explicarle lo que es una scoop, ahí le envié una fotografía que está en la nota. Es una maquinaria que tiene un frontal súper grande, que es una pala gigante, pero que más encima la cabina está blindada. Precisamente para evitar que roca o otro material en caso de afecte. Por tanto, atacar al conductor y todo el tema era un tema perdido. Todas las lagrimógenas rebotaban, los balines rebotaban, y en un momento determinado prueban con arma. Ocurre esto de que avanza efectivamente hacia Carabinero en esta vez la máquina. Deja un montón de tierra, levanta su pala precisamente en términos de protección, y que protegía todo lo que estaba detrás, por tanto. Claro. Celebrado en ese momento por el tema de los trabajadores. Sí. Y a las 3:22 minutos, Carabinero abre fuego. Con armas de 9 milímetros, se tienen identificadas por lo menos hasta ahora, tres armas pertenecientes a dos sargentos y un teniente de carabinero. Y esto explica como varias cosas, se lo voy a explicar después. En las cuales se supone que avanzan hacia esta scoop, y mientras va retrocediendo van disparando. De hecho, en el mismo video que muestra Carabinero se ve que la luz como que se mueve al lado, no es un ovni que anda bajando y subiendo, sino que empieza a retroceder. Obviamente parece no con muy buena puntería, termina afectando no al que está dentro de la scoop, sino a los trabajadores que están al lado. Los trabajadores que estaban ahí decían, por suerte, no murieron más. Sí. Pero alcanzó en la ingle de Nelson Quichillao. Particularmente en su sector derecho, arteria femoral derecha, donde impactó de lleno una bala 9 milímetros. Aquí empieza a ocurrir un hecho súper dramático y llamativo. Había una persona que manejaba primer auxilio. Llega hasta el lugar junto con otros trabajadores. Lo ponen al costado del camino porque la represión no paró. Carabineros siguió lanzando balines de goma y bombas lagrimógenas mientras estaba herido Nelson Quichillao. Cabe herido también Rodrigo Vázquez. Que también ahí fue uno de los trabajadores afectados, pero después se descartó que fuera herida de bala, sino que fue un perdigón de plomo que terminó afectando su pómulo derecho. Sí. Nelson Quichillao está en el piso, empieza a recibir los primeros auxilios, y lo miran, está caído. Todos creían que era producto de balines. Se dan cuenta al poco andar de que era bala. Y le empiezan a gritar de que le había llegado un balazo. Ahí hay varios trabajadores que llegan y empiezan a gritar que le disparado. Los pacos culiados están disparando balas. Así es. Nelson presentaba una perforación balística a la altura de la ingle, la arteria femoral derecha. Se empieza a gritar de que hay que sacarlo del lugar, hay que llamar a la ambulancia, cosa que hacen. Llaman a la ambulancia, responde la ambulancia y responde de que Carabineros no quería dejar pasar la ambulancia. De hecho, el conductor de la ambulancia llama al alcalde, esto fue la ambulancia municipal, y le dice, Carabineros no está dejando pasar la ambulancia. Estamos hablando de una distancia de menos de 5 minutos de donde estaba la ambulancia, donde estaba Nelson, para poder trasladarlo. Todo quedaba muy cerca, pero Carabineros no quería dejar pasar la ambulancia. Y es en ese momento que el alcalde autoriza al chofer de la ambulancia a pasar y se hacía responsable de cualquier cosa. Llega la ambulancia, suben a Nelson en ella, deciden durante el trayecto cuando van arriba llevarlo a la clínica San Lorenzo inmediatamente porque tenía mejores condiciones que llevarlo a este centro asistencial municipal. Cosa que hacen. Lo recibe la médico internista Mailovia Carrera. ¿Perdón? Carrera. Carrera. Uh-huh. Y empiezan a generarle la reanimación, empiezan a inyectar la adrenalina, un montón de cosas para poder hacer reacción, cosa que no ocurre y termina decretándose finalmente a las 3:05 de la madrugada la muerte, la sístole de Nelson Quichillao López. Se entera el resto y quedan todos en shock. Acto seguido, sobre el mismo empiezan a guardar las cosas, los casquillos, la ropa. De hecho, el monolito, la gruta que hacen ahí, está el casco de él, está alguna de ropa y la otra la guardaron. La mayoría de las cosas quedaron guardadas, entre ellas la bala, para poder tener cierta certeza de que cuando se investigara se tuviera claridad de los hechos y no se alterara la evidencia. Se hablaba esa noche, recuerdo bien, de 2 heridos a bala y 2 personas muertas. Se termina descartando en un momento determinado que esto hubiera sido así, que hablaban precisamente del caso de Rodrigo Vázquez. Ahí todos se enteran después de que había muerto Nelson, este trabajador. La represión sigue. Fueron ya pasadas las 3 de la mañana, 3 y media, cuando llega la orden a Carabineros y paran y algunos empiezan a retirarse del lugar. Y ahí la conmoción era total. Así fueron en parte los hechos, están mucho más detallados en la crónica que le acabo de entregar a través de las redes de la radio, del detalle. Vamos a irnos también después a las preguntas. Sí, oye, bueno, lo que mencionábamos en un comienzo cuando se dio como la pauta, ¿por qué Carabineros pasa este video que está a lo lejos con unas luces que no se nota nada, no se entiende nada, y no están, por qué eso, no están los videos ante el fiscal de que los que tienen en los cascos, los que tienen adentro los carros blindados de Carabineros, ¿dónde están esos videos? ¿Por qué no pasan eso para la prensa? Porque eso los culpa inmediatamente. Son evidencias, pero clarísimas, de lo que está pasando. Lo que pasó con Rodrigo Avilés, acuérdate que una semana después se supo y salieron a la luz muchos videos que aclararon los hechos. Entonces me imagino que ahora es lo mismo. Yo estaba viendo videos ahí también con respecto a la herida que tuvo Rodrigo Vázquez y que la estuvo en su cara con en las balas y era una cantidad de sangre que salía de su cara, pero increíble. O sea, yo siento que esta vez se fueron al... O sea, siempre se han ido al cerdo, pero esta vez... No, y después me da mucha lata el hecho de lo que comentaba Antonio, o sea, con respecto a los minutos como fueron sucediendo y que los pacos no dejaban pasar la ambulancia, que después tuvo que haber una orden del alcalde para que la ambulancia pudiera pasar. Ya era tarde ya, porque ya me imagino que había pasado su buena cantidad de minutos, por lo que se sabe, y ya el desangramiento yo me imagino que tiene que haber sido terrible la desesperación. Y después, más encima, los pacos empiezan a retroceder y a retirarse del lugar. Entonces, obviamente la rabia de los trabajadores se justifica, pero completamente. Y nada, pues, repercutió a todo Chile, la verdad, porque la mayoría de las protestas o de las huelgas que existen con respecto a los trabajadores, todos hicieron... todos apañaron este tema, ¿cierto? Claro. Para todos les hizo sentido y realmente acá hubo un abuso, pero increíble, porque ya no estamos hablando de balines o de lagrimógena o del chorro de agua que te tiraron y todo eso, estamos hablando de balas de 9 milímetros y que se sabe ya de dónde salieron. Y por lo que yo escuché, no tengo idea si es así o no, pero yo escuché que los carabineros estaban identificados, pero no se han dicho los nombres, no tengo idea si se sabe de eso, no lo sé. No se saben los nombres, se sabe solamente que son dos sargentos y un teniente. El fiscal Artigas, que está a cargo de la investigación, ha dicho de que no se van a revelar por el momento los nombres de los uniformados. Que eso da más impotencia. Claro, siempre distinto, obviamente. Obviamente con este manejo cuando se trata de efectivos policiales. Uh-huh. Siempre hay un manejo distinto y que huele siempre, no arreglo, pero un trato preferencial, que obviamente lo hay, sin duda. Y es bastante llamativo. Sí, porque inmediatamente acuerde que hubo hace poco también un carabinero, ¿cierto? Que está herido, no tengo idea. Pero ya, el delincuente... Tengo que hacer un pequeño paréntesis respecto al tema de lo que estamos conversando. Es un poco distinto y esquizofrénico, pero es necesario porque acaba de terminar de hablar Jaime Gajardo en la Asamblea Nacional. Debe ser una de las más cortas de las cuales se tenga registro, que encabezó él, en la cual da por terminado el paro docente después de casi 55 días y que ahora se sientan a negociar con el gobierno. Recordemos que había llamado una consulta nacional docente, él dijo no, que correspondía a una asamblea nacional, que él mismo cambió en fecha porque los registros nosotros los vimos, pedimos explicaciones respecto a esto y efectivamente estaba planteada para el día viernes pasado, se cambia arbitrariamente sin notificarlo oficialmente por Jaime Gajardo, hace una asamblea nacional y termina bajando el paro dentro de lo que ocurrió en el Congreso y ahora se sientan a negociar para ir mejorando este proyecto. Es lo que está ocurriendo ahora, vamos a terminar de conversarlo y evaluarlo después, pero hay reacciones obviamente porque hay indignación tremenda, estoy leyendo a varios profesores acá, respecto a esta bajada de paro de esta Asamblea Nacional que empezó hace un rato y que ya tiene definición, de hecho estaban dando conferencias de prensa a propósito de lo que ocurrió. Recordemos que la última asamblea han terminado tipo 6-7 de la tarde precisamente. Esta demoró la nada, oye, echaron a votar. Y él mismo había dicho que esta asamblea convocada era ilegal. No, la del viernes. La que el viernes ¿sí? pasado. La del viernes pasado la consideró que no era legal y que estaba al margen de la ley y todo lo demás. Así es la situación. Así que, dada la información, Jaime Gajardo notifica que en la Asamblea Nacional se decidió el término del paro docente que cumplió 55 días. Inició el 1 de junio, contrario a lo que las bases estaban señalando. Es que esto es un tema de perogrullo. Puede estar a favor o no, pueden haberse en un momento determinado hecho de tal o cual forma, pero las bases podrían haber decidido, sí, bajamos el paro. O no lo bajamos, pero que hubieran decidido. Claro. Ahí la información que estaremos obviamente ampliando en un rato más. Volvemos a lo del norte. Porque aquí empiezan las preguntas. Y las preguntas tienen que ver con... ¿cuál es la bala que se perició a propósito de que los trabajadores la mantienen? De hecho, ayer en el funeral lo dijeron. ¿Sí? Dijeron así abiertamente, el funeral que se hizo en Coquimbo... ahí de donde descansaron los restos, en el parque del recuerdo de Coquimbo. Lo vemos que él vivía en La Serena, aunque la verdad pasaba más tiempo, porque los turnos son 7x7, entonces pasaba más tiempo en el campamento Salvador, donde se crió desde los 7-8 años, pero tenía su casa en La Serena, no tenía familia, no tenía hijos. El resto de la familia vivía con su hermana y el otro vivía en La Unión, al sur del país. dedicado toda su vida a la minería y a su club de rayuela, El Universo, se llamaba. Donde era socio y participaba cada vez que tenía libre, porque salía de las faenas mineras. Bueno, él es llevado desde Diego de Almagro, de la clínica San Lorenzo, a Copiapó, al servicio médico legal. El servicio médico legal es trasladado después a La Serena, donde es velado y enterrado después en Coquimbo. En el funeral de ayer decían, ¿qué bala perició el fiscal si la bala la tenemos nosotros? ¿Cómo puede hablar de que la bala que termina impactando a Nelson tiene una deformación cuando nosotros tenemos la bala? Lo que generó obviamente el cuestionamiento y la duda de parte de los trabajadores y dirigentes sindicales, es decir, ¿cuánta transparencia va a haber en la investigación de esto? La misma que para los casos de derechos humanos, pues, me imagino. Igualita. Súper esclarecido todo. No, y el hecho de que la bala que periciaron tenía, ¿cómo, no sé cómo se llama eso que tiene? ¿Estrías? Una, así como está diciendo que había caído de rebote. Uh-huh. Que tiene la deformación. La deformación de la bala, claro, que entra e impacta. A ver, esto no pretendemos ser CSI, pero vamos a tratar de explicar en términos simples de cierta lógica balística. Una bala que entra limpia no tuvo la resistencia prácticamente de lo que es el viento que genera la misma resistencia, va rompiendo la bala y avanza. La bala no corre eternamente, sino que baja y eso es producto de la misma resistencia. Para los que estuvieron física en el colegio lo entenderán perfectamente. Cuando hay un obstáculo en la bala tiende a deformarse. Claro. La razón es obvia y puede terminar impactando obviamente de rebote a tal o cual lado, persona, en una pared, en cualquier parte, o terminar cayendo lisa y llanamente. Pero hay una deformación natural también en la misma resistencia que va teniendo mientras va cursando de otra manera el aire. Entonces acá se dice que la bala rebota, y aquí este es un tema no menor. La bala rebota, la lógica o la tesis que tiene el fiscal Artigas, es que se apunta uno de los disparos hacia la scoop, esta maquinaria, y esta maquinaria es blindada, dicho sea de paso, porque se decía que él había muerto adentro porque iba manejando todo el tema. De hecho, no entraron balas adentro de la cabina. Aparte porque es blindada. Aparte que de haber estado adentro de eso, la bala tendría que haber entrado por un lado y bajado en forma de 90 grados para llegarle en su ingle, que estaba sentado. Obvio. Que no tenía ninguna lógica. Que empieza a derribarse la tesis inicial de la cual, por qué había muerto Nelson Quichillao. Por tanto, él se tenía que haber encontrado fuera de la scoop al momento de que inician los disparos. Y efectivamente todo coincide con los mismos relatos. Los relatos que dicen que, como otros trabajadores estaban en la protesta, la scoop estaba adelante, hacía este juego de avanzar y retroceder, especialmente para evitar la subida de carabineros y con eso también generar barricadas, porque tiene una pala gigante que la puede hacer rápidamente. Estamos hablando de montículos de tierras con piedra. Piedra gigante, es una pala gigante. Y Carabineros estaba muy quemado, por ponerlo de manera coloquial, con esta máquina, porque precisamente esa y más la fiereza de los trabajadores no permitía que pudieran avanzar para hacerse del sector de la garita, que teniendo eso tenían controlada la ruta. Claro. ¿Cachai? Porque ahí es donde tenía la maquinaria, ahí donde tenía. O sea, si entraban a Carabineros ahí, pasaba a detener y todo el tema, la gente probablemente iba a terminar hacia el campamento, pero liberaba la entrada hacia la mina. Que es la preocupación y la orden que hubo desde el propio gobierno que se despejara la ruta a como dé lugar. Esos fueron los términos que se ocuparon en estas reuniones de coordinación y telefonazos para allá y para acá entre el intendente Vargas, intendente de la región de Atacama, entre el jefe de la tercera zona de Carabineros, entre el Ministerio del Interior y el directorio de Codelco. Esa es la... Lo que ocurre. Pregunta que hace Amanda en un momento acá es, ¿qué hace que se ocupe, para hablarlo en términos de medios de comunicación, una cámara que está apostada, una cámara de seguridad, a más de 300 metros, de hecho, mucho más de 300 metros, cuando tienen cámara carabinero? ¿Por qué no mostraron? Si el relato es tan fuerte, ¿por qué no muestran el relato de carabinero en términos audiovisuales, me refiero, desde la posición de carabinero, que supuestamente se vio atacado y lo intentaron atropellar y de hecho cae un carabinero y quiso pasar por arriba? Esa es la versión que escuchamos en primera instancia. ¿Dónde está eso? Y aquí vienen las preguntas. Claro, sabía, a mí lo que me genera conflicto, o sea, me genera así como angustia, y el hecho de saber que, la orden fue despejen la vía a como de lugar, y los pacos no tuvieron nada mejor que empezar a dispararle a la gente, a dispararle con balas, weón, hechas para matar, hechas para matar a una persona, y empezaron a dispararle a la gente. O sea, podrían haber sido cualquiera, podrían haber sido muchos más. Esa cuestión yo la encuentro terrible. Los gallos autorizados para salir a matar trabajadores. Eso, para mí eso es lo fuerte. Y es lo, no sé, nosotros estuvimos súper... aparte que el viernes vimos cómo, o sea, vimos de lo que le pasó a este el trabajador de acá, del Calicanto. Y más encima esto, o sea, era esto en un principio y después cómo respondieron a la repre con el trabajador de Calicanto. O sea... yo decía, ¿qué onda, loco? Nos están mandando a estos pacos de fuerzas especiales, drogadictos de mierda, weón, a la calle a matarnos. Eso es. Eso es. A como de lugar, desocupen la vía. Y si es necesario matar a la gente, háganlo. Porque eso yo así lo entiendo. O sea, sacar un arma es para matar, po. O sea, yo me imagino la situación si está para gigante. Porque ya el balín es claro. Agresión, el chorro de agua, lo hemos visto y claro. Todo. Pero sacar armas con balas de verdad. Claro, el tema es que, claro, que si Carabineros dice que es como para generar que retrocediera esta máquina, ¿qué sentido tiene tirarle balas a una máquina que es blindada? Obvio, no tenía ningún sentido. ¿Ningún sentido? Nada. Y aparte que también están tirando escopetazos con balines de acero o de plomo, no sé de qué son. El único sentido de hacer esto era matar. Era matar, pues nada más. Por eso, a eso voy. A ese punto yo, más allá del conflicto en sí o de lo que haya generado o de la fuerza que se ocupó y de la fuerza que tienen los trabajadores, es eso. O sea, la orden fue desocúpenme la vía y maten a cualquiera. Así lo entiendo yo. Eso. O sea, entiendo que la intención de despejar la ruta, obviamente, una decisión de carácter político. Carabineros depende directamente del Ministerio del Interior desde el 2010. No creo, voy a tratar de ser bastante claro, porque puede terminar siéndose implícito aquello. No creo que la orden haya sido matar a un trabajador. No lo digo así. O sea, le digo, pero cuando tú dices acomodé lugar... se despeje la ruta, por lo menos está hablando de que van a quedar heridos. Y el punto acá es por qué participa Carabineros. El mismo hecho de usar una bala de verdad ya genera... Pero la pregunta, aunque no era así una bala de verdad, es por qué Carabineros está siempre metido en huelgas. ¿Por qué si Codelco no reconoce a estos trabajadores, termina pidiendo su intervención? La excusa a mí que da Burgos el mismo día viernes, a eso de las 12 del día, de que había una carretera tomada, por tanto el despeje, el libre tránsito, es una vía pública ordenada y estas personas lo estaba, obviamente, mantenía cortada la ruta, por tanto hay que despejar. A mí no me convence. Y nunca me ha convencido. Esto de que el libre tránsito, cuando vemos que lo cierran el tránsito por pelotudeces, generalmente, y ahí no está puesto el derecho sagrado del libre tránsito. El libre tránsito es bastante arbitrario, siempre se ocupa como una explicación bastante simplona para justificar la represión directamente a trabajadores, y donde Carabineros termina oficiando ya casi generalmente en la huelga. Ya no es un caso aislado, esto no es un caso aislado. Durante lo que son las movilizaciones de trabajadores. Cuando, de partida y haciendo eco también lo que dice la CTC, haciendo eco lo que dice hoy día, estamos hablando de la renuncia de Cristian Cueva y los demás, de una responsabilidad que es directamente del gobierno. Es una responsabilidad directamente de Codelco. El directorio de Codelco es político, por si no lo saben. Uh-huh. Óscar Landerreche es militante del Partido Socialista, presidente uh-huh. de Codelco. Codelco le responde directamente a la presidenta de la República. Codelco gestiona y se no solamente entrega informes semanal, sino que coordina constantemente con la moneda para distintas acciones. Esta acción represiva se coordinó con el Ministerio del Interior. Sin duda respecto a eso. Ahora, más allá de los distintos relatos que hay, más allá de todo eso, más allá de que hay una investigación en curso que los trabajadores ponen en duda a propósito de esta afirmación de la deformación de la bala cuando no es la bala la que impactó a Nelson Quichillao, es porque van a reprimir allá, porque van con esa finalidad. No enviaron una delegación a negociar, mandaron, porque, a ver, Codelco se ha negado a sentarse a la mesa. Fíjate que el gobierno ha hecho un discurso, a propósito, enlazando con el tema del paro docente, de la intransigencia de los profesores de no querer sentarse a negociar. De la intransigencia del grupo disidente, que al final es la mayoría del profesorado, de rechazar y no querer modificar en un proyecto que en sí es malo estructuralmente, más allá de las modificaciones que puedan tener. O sea, para explicar lo del paro docente, la casa está mal construida, está en un terreno que no corresponde, está con los cimientos bastante endeble y mal construido, pero se puede modificar, hacer segundo piso, cambiar la ventana, se puede poner una puerta nueva. Y tú estás diciendo, loco, no, esa casa es insegura, esa casa se va a caer, esa casa está mal construida, estructuralmente. Es básicamente para hacer analogía con lo que están planteando los profesores con respecto al tema del paro docente. Tú le podés pintar el color que queráis. Bueno, pero en base a eso y a la crítica que hacen en un momento determinado el gobierno a los profesores es la intransigencia de no querer sentarse a negociar. Cosa que sí quiere hacer, obviamente por razones casi de militancia, que ya no queda ninguna duda, Jaime Gajardo. Pero en el caso de los trabajadores del cobre, dice lo contrario. Acá lo único que le está pidiendo la CTC a Codelco, al gobierno, es siéntase en la mesa. Ahora, sentarse en la mesa es reconocer que ellos son trabajadores de Codelco. Claro. Que lo son, dicho sea de paso. Que lo son. Claro, y algo que no les conviene reconocer por ningún motivo. Y es como lo que están haciendo los trabajadores es poner en práctica la negociación por rama. De hecho, es un tema que no está ni siquiera incluido en la idea de legislar la negociación por rama. Ni por si acaso lo dejaron. Fue lo primero que descartó antes de la CUT. Dijo, oye, la negociación con rama queda fuera y todo el tema. No lo vamos a hacer. Ah, ok. Y se terminó la discusión. Se terminó la discusión. No hay negociación por rama y no hay nomás. Ni siquiera a discutirse. Y los intransigentes somos nosotros. Y ahí vuelve este tema de cómo se ocupa. Porque, por ejemplo, yo he visto en varios medios que a los profesores los tratan de intransigencia. Ahora, ¿por qué esta intransigencia? Periodista. ¿Por qué esta intransigencia? ¿Cuál intransigencia? Y acá están pidiendo la gente de la CTC que se sienta a negociar Codelco y no quiere. Bueno, te estamos invitando a sentarte. Evita esto. No. Claro, porque ahí da precedente. ¿Por qué? Y esto lo ha hecho en otras ocasiones el mismo gobierno en la concertación. La negociación por rama se puede hacer de dos formas. En términos de legal, una institucionalidad que no existe en Chile, o de hecho. Que es básicamente como ha funcionado en Chile. Con todo lo que cuesta coordinar. Una negociación por rama de hecho. De hecho es en la práctica. Claro. Que todos los trabajadores del área se paralicen, independiente de a quién le firmaron el contrato. Y el gobierno cree que al acceder a todo esto, obviamente se termina cediendo a ese tema realmente importante para el gobierno. Insisto, no es un tema menor. es un tema sumamente relevante e importante. Claro, pues ahí se demuestra la posición del gobierno, que está presidido por una presidenta que se supone que es de Partido Socialista, pero en la práctica, como estamos diciendo, es un gobierno que instala, que impone una política de libre mercado. Es una política economicista, es una política que está basada en términos de mercado y la competitividad, que es lo que están denunciando sistemáticamente. Hasta la propia dirección del Colegio de Profesores lo que plantea es que se puede mejorar, pero van a estar vigilantes para que no los engañen. Bueno, me estáis, me querido, me estáis. ¿Confiáis o no confiáis? Y ese es el tema en discusión. Bueno, acá se plantea lo mismo. Bueno, ¿y por qué la intransigencia de Codelco? Claro, porque por último, en vez de llamar a reprimir, podrían haber llamado para decir, ya, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar con ustedes, por último. Y se hubiera evitado todo esto. Pero no. Prefieren llamar a reprimir y la orden despeje la vía como dé lugar. Por ejemplo, es mi impresión, lo digo de forma muy personal, para mí es el que te digan despeja la vía a como dé lugar, hace lo que sea necesario. Y lo que sea necesario es matar. Disparar a los trabajadores. Como decía el Toño, imposible que hayan disparado a la pala, sabiendo que estaba blindada y que obviamente a él no le iba a llegar nada, ¿no? Pero le estaban disparando a los trabajadores y al cuerpo. Eso, para mí esa cuestión es súper fuerte. Estaban disparando a los trabajadores a matar y al cuerpo. Eso es. Y me llama mucho la atención el hecho de que digan se perició la bala cuando la bala está en poder de los trabajadores todavía. Insisto, se dispara más de 30 veces. Imagínate. Que lo que voy yo que digo, podría haber sido... ¿Alguien puede creer que eso es parte de un criterio, protocolo de carabineros, disparar 30 veces? Ojo, disculpa, más de 30 veces. Armas de 9 milímetros mortales, por lo demás. Podrían haber sido muchos más. A mí me llama la atención de que haya gente que se conforme con pedir que se investigue. Me parece grave que hay una responsabilidad política clara. Carabinero no se manda solo. Bueno, cuando conviene decir eso, sí. Pero Carabinero no se manda solo. Carabinero recibe órdenes de carácter político. No mueves un contingente de un lado para otro sin que haya una orden política de por medio. Insisto, porque así es la estructura y así funciona. Y si no, te vas de la institución. Es una institución altamente jerarquizada, de mandos, en la cual si un suboficial o un oficial desobedece a un oficial, la puede pasar muy mal. Ese es el punto. A mí, yo lo que más lamento de todo esto, lo que me hace sentir una tristeza terrible, es que la vida de los trabajadores no vale nada. Que es como, es eso, nosotros no valemos nada. Da lo mismo si te mueres, da lo mismo si te matan. Total, va a llegar alguien a reemplazarte, a reemplazar tu puesto de trabajo. Pero que no haya resguardo de la gente común y corriente en ningún ámbito. En lo laboral, en la salud, en la educación, en la vivienda. No hay resguardo de ningún tipo. Y es más, nos prohíben esas cosas. Nos inhiben de eso y nos inhiben de la vida. Nos inhiben de existir. Ya anda a negar, porque claro, te podés morir, claro. O sea, te pueden matar. Claro. Y bueno, también lo que se está instalando ahora con esta comisión de productividad que crearon el mismo día que fue la primera caída de la bolsa china, yo creo que también va por ahí, es como cuida la pega. Que lo vienen diciendo hace rato. Claro. Cuida la pega porque estamos en crisis y cualquiera puede llegar a reemplazarte por menos plata de lo que te estamos pagando a ti. Y no valemos nada, no valemos nada para este gobierno, no valemos nada para los empresarios. Porque estamos viendo también, por ejemplo, de que se están aumentando las penas cuando tú hieras un carabinero, pero ¿y qué pasa ahora? Un carabinero mató un trabajador y ahí quedaste. Eso era. ¿Qué le va a pasar? ¿Lo van a dar de baja? ¿Lo van a cambiar de retén? ¿Qué? Nada, po. Eso era. Por eso, no valí nada. No valí nada. Para ello, porque nosotros, vale cada trabajador. Como escuchaba el Cerro a la Izquierda el viernes, cuando había un poblador presente que decía esto es una tristeza de clase. Y esa frase me quedó súper marcada, de hecho la puse ahí también, es una tristeza de clase. Que somos la mayoría aparte, y la mayoría que está exigiendo cambios no es escuchada y es abofeteada todo el rato, somos pateados en el suelo. Es como golpe sobre golpe. Eso es importante que hoy día sí estemos unidos más que nunca. Esperemos. Ojalá haya la voluntad política de todos los sectores de este lado de ser capaces de confrontar al poder como lo están haciendo los trabajadores de Codelco en este momento. Y el apoyo, pues, y la fuerza, y todos los trabajadores que están en huelga hoy en día, que es la única herramienta que tenemos real para poder hacer frente a esto. Unirse más que nunca ahora. Claro, porque pedir ya mesa es como que ya no... Sabemos que las mesas no van a llegar a ninguna parte. Solamente sirven para bajar movilizaciones. Nada más. A mí lo que me sorprende, bueno, espero mucho la verdad de algunos lados, pero en medio de una discusión, a propósito, por si se la habían olvidado, en plena discusión de la reforma laboral, perdón, de la agenda laboral, que moderniza las relaciones entre trabajadores y empleadores, o moderniza las relaciones laborales. Estoy citando más o menos los eufemismos, los nombres que tiene este proyecto, porque ya no se llama reforma. Hace mucho rato no se llama reforma. Se llama agenda laboral. Eche de menos un paro nacional. Es un trabajador que muere en el marco de una huelga. Sí. Esta cosa de bien portada... Esta cosa de... Pedimos que se investigue. Ah, qué bien. Si no hubieran ido, ¿no se investiga? Y una investigación que ya está mostrando ciertos vicios. Para que le hagan una sanción administrativa al carabinero que disparó. ¿No hay responsabilidades políticas o responsabilidades políticas cuando el sino del gobierno que está no sirve? Es un tema gravísimo. Es un tema gravísimo. Sí. Un trabajador a pito de nada, que no estaba manejando la maquinaria, y aunque la estuviera manejando, aquí alguien puede salir a decir, oye, ¿y qué pasa con la seguridad de carabineros? Bueno, afortunadamente, para carabineros, es algo que sí está resguardado. Legalmente, en términos de nuestra legislación y en términos de seguridad. De hecho, por ejemplo, hay un carabinero que recibió un balazo y se fue a uno de los mejores hospitales del país, que es el Hospital Militar. Está esperando que se recupere más, porque ya salió el riesgo vital, para ser trasladado al Hospital de Carabineros, porque el Hospital Militar es mucho mejor. Ironías de esto, no se atienden al servicio público que ellos mismos crearon en términos de infraestructura de país, de sociedad. No cotizan en la AFP, no tienen la misma salud, ni las mismas prestaciones que otros, ni los mismos sueldos que otros, etcétera, etcétera. Se pueden jubilar a los 20 años. Pero Carabinero está ahí para eso. Puede sonar crudo. Y es lamentable, muchos de ellos viven en poblaciones, que se olvidan de eso, otro tema. Pero ellos están ahí para eso. Al otro lado habían trabajadores que están para ser ricos este país. Que le hace el sueldo incluso a Carabinero. están manifestándose para mejorar condiciones que aumentan la productividad. En todo el mundo se establece exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, ¿hubiera sido lamentable la muerte de un caballero? Probablemente. Pero esa es su pega. Está ahí. O por lo menos lo que nos dicen siempre. ¿Pero estaba ahí para qué? ¿Para resguardar la población? Mentira. No. Si llegáis con armas, llegáis con carros blindados, llega cada uno de estos señores de fuerzas especiales, están con armadura. Como decía el Julito Martínez, nadie va a hacer la paz cuando va completamente armado hasta los dientes. Exacto. Como los ejércitos disculpa, a propósito lo dijo Julio Martínez en una editorial un día domingo en la noche en el Noticiero Central, cuando se estaba elogiando a las Fuerzas Armadas chilenas que habían ido a Haití. Dijo, nadie va a ayudar con armas. Nadie va a dar ayuda a otro país con un ejército. No, eso no nos mientan acá. Y tenía razón. Lo que menos han tenido es ayuda en Haití. Lo que menos han tenido es ayuda. Excepto muertos. Ocupación. Uno de los primeros países en terminar con la esclavitud. Ha sido el que más ha pagado esa arrogancia y ese desafiar en un momento determinado. Fue el primer país en América Latina en terminar con la esclavitud, y ha sido uno de los más esclavizados en su historia. Sin contar con la dictadura Papa Dobeliur, Julio Francesa, y después termina siendo ocupado por Estados Unidos, ya va la tercera vez. Ahora con la OTAN, obviamente, con la fuerza de la ONU. Es lamentable y es grave todo lo que ha pasado, ¿eh? Y como decía el Toño, o sea, nadie va a una parte a disuadir o a esparcir, o ya no. Despejemos la vía cuando vais armado hasta los dientes, cuando vais con una protección detrás, pero increíble. Vais con carros blindados, vais con armamento, vais con mil cosas para enfrentar a trabajadores que, digámoslo, o sea, están casi en pelota por el tema de físico, de ropa, de implementos de ellos. A lo más el único arma que tienen es una piedra. Estamos llegando al final de este programa, se nos pasó muy rápida la hora, de hecho ya son, por lo menos en vivo, para que lo tengan claro la gente que escucha la retransmisión, 1:12. Decirle, queda mucho por ver. Bueno, está lo de Jaime Gajardo, dicho sea de paso, de por medio, ha traído bastantes reacciones. Vamos a estar siguiendo eso durante la jornada también. ¿Qué va a pasar con la investigación de la muerte de Nelson Quichillao? Ayer estuvo, íbamos a hablar un poco también de Carmen Gloria Quintana. A propósito, sigue el procesamiento, sigue hablando gente, rompiendo, entre comillas, los pactos de silencio. Pero esto no son pactos de silencio probablemente tal. No cuando se ocupa la logística, la infraestructura. Esto es una política de silencio avalada por los distintos gobiernos. De hecho, está hablando uno de los probablemente políticos más cobardes y más carerrajas que ha habido en la historia de nuestro país. Ricardo Lago está hablando en estos momentos. Gran responsable de la impunidad de este país, que está en plena apogeo de presentarse como el candidato del Partido del Orden a la próxima elección. Oye, yo ayer leía un reportaje de, no me acuerdo, de otro país internacional, que hablaban de Ricardo Lagos como un gran representante de la derecha chilena. Y eso que no era muy gracioso. Porque, bueno, él le hizo, fue la América para los empresarios el gobierno de Lagos, por la gran privatización de... todo, casi todo de Chile, casi todo Chile, sí. Durante el gobierno del lago. Les dejo entonces los micrófonos para que se empiecen a despedir. Nos agradecemos ya la altísima sintonía y habitual. Pues nos recortamos a las 6 de la tarde de la retransmisión. Y hoy día va la noche Cerro a la Izquierda, ténganlo presente. Súper. Uh-huh. Oye, me despido, pero sí, antes de irme quiero volver a mencionar que hay una persona que todavía está perdida desde el 15 de junio. Su nombre es Maiter, una persona que tiene mal de Huntington, por lo tanto ella no puede comunicarse, no coordina bien, y está perdida, ella tiene pelo corto y... Hay una nota de ella en www.radiovillafrancia.cl para que puedan identificarla, porque ahí hay una foto de ella también. No se sabe dónde está, si está en la comuna, si está en Santiago, puede que esté en cualquier otro lugar. Así que toda la gente de todo Chile ahí, por favor, que cualquier cosa que sepa, avise. O cualquier cualquier en general, cualquier persona que a usted le parezca raro que esté en un lugar que como que no debiera estar, avise, porque por lo general hay mucha gente perdida, desaparecida en Chile. Y siempre hay alguien que la está buscando. Sí. Así que por favor, ojo con eso. Uh-huh. Así que eso, nos despedimos y nos encontramos durante la semana. Sí, yo por mi parte también me despido, muchas gracias a todos por la alta sintonía, como dijo el Toño. Y bueno, escuché la repetición hoy día a la tarde y mañana yo vuelvo nuevamente a mis días martes. Super. Eso. Así que tengan muy buenas tardes y nos escuchamos pronto. Solamente mencionar lo de Carmen Gloria Quintana y una frase bastante desafortunada ayer de Fernando Villegas, era esperable, del famoso Pasó la Vieja. Entonces, algunas librerías, particularmente la que leo, ha planteado que a partir de hoy no vendrá ningún libro de Fernando Villegas y serán devueltos todos a la editorial. Recordemos que, aparte de escritor, Fernando Villegas. Uh-huh. Eso, decir, nosotros ya nos despedimos, insisto, nos recordamos la retransmisión a las 6 de la tarde, como a diario, salvo el viernes que empieza Frecuencia Abortista, a partir de las 7 de la tarde, después de Cerro a la Izquierda. ¿Qué va hoy día Cerro a la Izquierda? La repetición del día viernes pasado, con esa tristeza de clase, como decía Amanda, para que lo puedan escuchar a las 22:30 horas. Sí. Y, bueno, toda la parrilla durante el día con toda la información. A las 2 vamos con Noticiero Ciudadano, viene el Democracy Now, hoy día toca Suena Revolución, la repetición, y ahí, bueno, todos los programas de Radio Villa Francia. Uh-huh. Nos despedimos, un abrazo grande, fraterno, y nada, a seguir ahí dándole, y siempre pendiente de sus recomendaciones, y gracias a todos por escucharnos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.